destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, le damos la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida a mis carnalitos del alma. Aquí a mi diestra tenemos el honor de contar nuevamente con la presencia de Clarky. Ya avancemos, no paramos el tiempo. Okay, y trayendo amor y derrochando alegría como siempre. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Sí, efectivamente. Bienvenidos. Bienvenidos. Ya saben, y allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y comenzando rápidamente a lo que nos atañe, que dijeron, ya terminamos de hablar de Spider-Man. Pues no, faltaba una tercera parte del equipo que lo comentara. Sí, básicamente. Y hoy vengo en son de paz, dejaré hablar a los demás. Sí, ¿crees que es este X-Men, güey? Es un Days of Future Past. Sí, no, güey. Ese es un futuro alterno, muy alterno, güey. No, pero... Es una realidad inexistente. No, pero vamos a oír... Sí, la opinión de Clark. La opinión que, curiosamente, califica mucho mejor la película como yo lo hice, que estaba de malos ese día, aparte lo admito. Uh-huh. Le hubiera puesto un punto más, la neta, un 6.5. Ok. Yo... Pero bueno, no, yo sí la dejo en 7.5. Y es una película muy amena. Yo sigo muy bien con lo hecha mío. Para muerte, mí sigue siendo una película entretenida, palomera. Para mí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo no hay sino no cambio de opinión. Y con una excelente escena de Gwen. Exactamente. Foto. Ahora sí, tus impresiones, carnalito. A mí me gustó. Ok. Me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Uh-huh. ¿Tú qué era lo que esperabas? ¿Qué expectativas llevabas? Bajas, y más después de escucharlos, pero me parece mucho mejor. Danos las gracias, güey. ¿Sabes a cuántos cuates les ayudamos eso? Siempre sí. Que te bajan las expectativas, sales más contento de lo que debes. Disfrutas más la película. A menos de que sea una reverenda mierda. No, es que hay unas que ni... Que le ayudan. No, ni así, güey, ni así. Pero, a ver, tú ya te quejabas mucho de los villanos, güey. ¿Qué piensas de los villanos? Nosotros estábamos comentando la semana pasada que sentíamos que Electro, que era el villano principal... Estaba como guango, ¿no? O sea, como que su motivación se perdía, que el Duende Verde entraba con calzador a hacerle paro a Electro, güey. La historia es un desmadre, güey. Eso... No, o sea, no hay vuelta de... Rápido. O sea, güey, la historia es un verdadero desmadre. Me gusta lo contundente. Sí. Lo que hace bien, el problema es que lo que hace bien Webb lo hace extraordinariamente bien. Sigue teniendo muchísimas fallas la película. A mí me parece que sigue sin ser el director ideal para el Hombre Araña. Uh-huh. Pero probablemente para la relación de Gwen y Peter. El chick flick es excelente. El chick flick le sale muy bien. Pero para hacer más... No. O sea, no. El problema es ese, ¿no? Pues es tener un director que hace una cosa bien. Sí, ¿no? O sea, tendría que hacerlo todo bien. Oye. Y no lo hace todo bien. O sea, la historia es un desmadre. Le cae la maldición de Marvel Studios en que ya es demasiada la ambición de lo que quieren plantear. Y se pierden en esa idea en lugar de contar una buena historia. Pero a mí me parece muy similar a las películas de Iron Man, a las secuelas de Iron Man. Con una gran diferencia. En Iron Man, la historia siempre es un desmadre. Uh-huh. La historia siempre nunca tiene sentido. Los villanos son lo más pitero que hay en el mundo. Pero se concentran en dejarle el escenario a Robert Downey Jr. y que haga lo que se le dé la gana. Uh-huh. Es un one-man show. Es un one-man show las películas de Iron Man. Sí, de acuerdo. Aquí la diferencia... Tienen más o menos el mismo desmadre en cuanto a la historia. ¿Con A Couple Show? No. con la diferencia de que lo que hace bien, lo hace extraordinariamente bien Webb. ¿Qué la es lo que hace bien? El Hombre Araña está extraordinariamente bien planteado. De acuerdo. La personificación, la personalidad, la representación visual es perfecta, su relación con Gwen Stacy es perfecta, las escenas de acción son muy bien logradas. Sí, muy, muy bien logradas. Eso es algo raro, ¿no? Sí. Si te puedes analizar. O sea, a Webb le criticamos que le falta cadencia, probablemente sí. Es lo que más adolece Webb como director. La cadencia, sobre todo, ¿no? Sí, los baches sí. Que se van presentando. Pero curiosamente, las escenas de acción visualmente son muy fregonas. Son muy buenas, muy buenas. Muy fregonas. O sea, sí, es lo que estamos diciendo. O sea, nosotros lo que comentábamos no es que. No le envidia nada a ninguna película de superhéroes en escenas de acción. Lo que nosotros comentábamos es que eran tres películas diferentes, ¿no? Una que es las escenas de acción, básicamente, la película de acción. Otra que era el chick flick, que era básicamente la relación entre Peter y Gwen. Y la última, la película de superhéroes, ¿no? Que la película de superhéroes creo que es la parte más guanga. Del proyecto de web. Desde lo que nosotros estamos viendo. No, la parte del superhéroe no. El problema que tiene web es básicamente en el planteamiento de los villanos y en el seguimiento de la historia. Ahí pero es donde yo creo que vamos a ver una cosa. Los villanos han sido flojos, aunque tiene algunos buenos momentos en particular. No sé qué opinas de The Han. La libra bien, a pesar de que lo plantean muy mal a su personaje, la libera muy bien. El chavo en general. Y sorprendentemente un buen Duende Verde, ¿verdad que sí? Visualmente no se ve sigue tan pitero. Siendo, no, sí me sigue pareciendo muy sí pitero. Está pitero. A mí visualmente los villanos de web son pinches. Piterísimos. O sea, a mí no me ha gustado. El Lizard es espantoso. Electro igual me parece horrible. Rhino, entre menos hablemos de él. Mejor, sí. O sea, no tiene nada que ver con. Pudieron haber hecho algo mucho mejor. Oye, pero no es. Y su Duende Verde, insisto, o sea, la tercera vez y sigue siendo. O sea, sigue siendo bastante malo el diseño. El actor pero me la sorprende, forma como lo interpreta me no es. No es. No. No, o sea, sorprendentemente convincente como el Duende Verde. Ya comentándolo ahora sí, ya como ya lo vimos todos, De Han, curiosamente, a mí me molesta que sea él el que mate a Gwen como tal, ¿no? Digo, por la historia original y todo. Porque a pesar de todo, sale que el que está detrás de todo sigue siendo... Norman Osborn. Norman Osborn, exactamente. Uh-huh. Entonces, como que... Sí. Y la relación muy forzada, ¿no? De, eres mi mejor amigo de 10 años. No te vi. Oye, estás con Gwen. Ya deduje. Eres el duende. Ahora te odio a muerte. Híjole, todo en 10 minutos como que... Sí, o sea, en realidad está muy guangaro lo que hemos platicado, calzado, ¿no? Calzado. ¿Sabes qué? Mete demasiadas tramas y la vuelven a cajetear en ese aspecto. Lo de los papás, otra vez... Los papás es de lo peor, giro. O sea, nadie le... Pero es lo peor desde Stan Lee, ¿no? Pero Stan Lee nunca se concentra en los papás, o sea... esa historia pierde tanto tiempo en los papás... Uh-huh. Siendo que honestamente a nadie le importa. Sí, no. O sea, a mí me parece... Seguramente es el hilo conductor para cuando hagan el crossover van a ser sido agentes de S.H.I.E.L.D. Probablemente, no lo voy a decir. Si es que llega algún día a darse, caray. No, porque no son agentes secretos, son científicos aquí. No te preocupes, tienen su división científica. Encabezado por los dos ñoños. Van a ser que estaban encubiertos investigando a Oscorp, ¿no? Pero ¿A Oscorp? A Oscorp. Si no, Osborn. Okay, muy bien. Pero, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que el detalle ese de que, sí, mijo, voy a grabar un video exonerándome y lo voy a poner en un tren, un laboratorio que está escondido en una estación abandonada y que necesitas la mega clave secreta, darle tres topes a la pared para que se levanten las vías y ahí estará el video que me exonera? O sea, es la jalada más grande que pudieran haber puesto en la película. Olvídate de decir la jalada más grande. Le parte la madre al ritmo de la película en ese momento. O sea, es la parte menos interesante. A nadie le interesa la historia del papá. Y pierden mucho tiempo en ella. Pues entra todo el inicio de la película. Mira, hay dos problemas. Sí, arranque de la película. Si nos ponemos a analizar, el problema de esto viene desde el reboot tan rápido que se da en la franquicia. Un reboot que a mí, a la fecha, siguen sin justificarme la necesidad de. Bueno, yo sí lo justifico en la lana que mete, pero no es necesario que hagas un reboot y recuentes el origen. Eso es lo que voy. Sigue sin serme absolutamente innecesario. Sí, o sea, está bien que metan a este cuate, está bien que lo metas así con esta niña, no, pero no cuentes el origen otra vez. ¿Y qué es lo que hacen? Para que no sea igual que el de Raimi, métele a los papás. Y eso es en lo que se han centrado en las dos películas. No, y es lo que se ve como plasta. Se ve con calzado, se ve metido a huevo, como habíamos dicho. A mí, yo obviamente, de las cosas que quedan claras es que querían hacer la historia con Gwen Stacy, tenían que rebotearla de alguna u otra manera porque ya estaba... Yo creo que no era necesario rebotear para meter a Gwen Stacy, ¿eh? ¿Que era Forget and Forgive? Mira, no era necesario. Pero, qué bien que le hicieron la muerte de Gwen. Ah, no, eso, o sea, está muy bien hecho y está muy bien llevada la relación entre Peter y Gwen. Pero, vamos, o sea, si esa fue toda tu justificación para rebotearlo, no hacía falta, ¿eh? Lo pudiste haber metido fácilmente. Yo conté que metieron a Dallas Bryce ya en la última película, ¿no? Como Gwen Stacy. Sí, pero es que ese es el problema, ¿no? Entonces dijiste que se olvide Mary Jane. Ajá. Y esto es la neta del planeta, ¿no? Sí, es la nueva neta del planeta. Pues, porque cada trilogía o cada director, cada reboot es la neta del planeta. Ante el público en general, Gwen no existía, nadie la conocía. No. Se oye mal, pero nadie conoce a Gwen. Sí, ¿no? Hasta ahorita, que la presentaron ya las masas como tal. Sí, recordemos que a Gwen Stacy la presentan en Spider-Man 3, que aparece 3 segundos, así como que... como objeto manipulado por el... por el sucesor de Travolta en Saturday Night Fever. Y para eso sirve nada más Gwen Stacy, ¿no? Sí. También ahí se ve... muy metida con calzado. No tenía para ver qué metido Raimi en ese momento a Gwen Stacy. O la presión de la producción como tal. Sí. No era necesario. No iba a poner. Si no ibas a explotar bien el triángulo. Para que lo uses, ¿no? No lo uses. Exactamente. Ajá. Entonces yo creo. Parte de. Digo, para aprovechar, pues viene actor nuevo. Pues vamos. Pero ya empiezan a por ejemplo. Todo lo que son el Sinister Six. Que te lo ponen al final de la película con todos los las indumentarias, ¿no? Los tentáculos del Doc Ock, las alas del Vulture, la armadura del Rhino, etcétera, etcétera. Es así como que, güey, si ya habías tenido un excelente villano, no es el Goblin, porque el Goblin y el Doc Ock nunca estuvieron juntos en ningún equipo, ¿no? No importa. ¿Cuáles son los 6 que va a manejar? Es Rhino, es el Vulture, es el Doc Ock. Es Electro otra vez. Lógico. Y el Duende. Y el Duende. Son 6, ahí están. No, es Kraven. ¿Va a meter a Kraven en la serie? Sí, es Kraven, Vulture. Sale el logo de Kraven. Okay. Es Kraven, Vulture, Octopus, Misterio. Algo que parece Misterio. Parece Misterio. El Duende, ese claramente va a ser. Y. ¿Ya salió el logo como tal, o sea, de Kraven? Sí, se ve. Pero a ver, entonces en me sale sobrando final, uno. En los títulos al final de la película se ven. No estoy seguro si es... es Rhino. Uno. Mm-hmm. Vulture. Oh. Octopus. Tres. Kraven. Cuatro. Misterio. Uno. Y el Duende. Sí. 6. Electro no. No. No, Electro se muere aparentemente. No. Es Doctor Manhattan, güey. Tantas veces he visto a Hidroman irse por la cloaca que ya no le creo. A Sandman, ¿cuántas veces no lo vieron ahí también? Hecho cajita para gatos. Argamasa. Ah, exactamente. Una especie de argamasa. Uh-huh. Y reaparecen, güey. Entonces, o sea, como que. Pero estoy de acuerdo. Uh-huh. Kraven. No son los logos que se. Eso es lo que se ve. Uh-huh. Al final se ven los créditos finales. Uh-huh. Entonces, pero. Y ahora, otra pregunta. ¿Va a ser el primero Sinister Six o Spider-Man 3? No estoy seguro. Creo que es el Sinister Six. Todo pinta que es Sinister Six con otro director. Uh-huh. Aparte. Uh-huh. Y que los villanos van a ser, obviamente, el centro de la historia. ¿Y contra quién van? ¿Va a ser nada más una película dedicada a la vida privada de los supervillanos? A mí me da miedo que te tomen el aspecto y tratarlo de hacer una especie de Thunderbolts o de medio redimirlos. No sé cuál es la justificación, porque es muy difícil. Ojo. Yo lo veo desde el lado de la clasificación que maneja Sony. Las películas de Spider-Man, a pesar de esta muerte que los niños los ha choqueado gruesísimo, De hecho, yo sé de varios niños que estuvieron llorando cuando se muere, güey. No, es que sí está choqueante, güey. Está muy bien hecha. Sí, muy bien hecha. Muy bien hecha. La escena de la muerte está muy, muy bien hecha. Entonces, obviamente, así como el clásico de... ¡Ay! Ahorita va a abrir los ojos como en todas las películas baratas que veo. Y toma. ¡Sorpresa! Se mueren y dicen... ¡No, no se puede morir! ¡Ah! ¿Cómo no? Solo Nightboy. Sí, y los otros que no habían leído no sabían que se iba a morir. No seas tonto, claro que sabía que bueno, se iba a morir. O sea, que bueno, se en muere. Esta película. En esta película, sí, yo sí apostaba a que no la iban a matar. Ajá. Mira, y eso nos lleva a un nuevo cuestionamiento. No sé qué piense mi carnalito, pero el gran acierto de estas películas que lo han sacado a flote a Mark Webb es la química que se da en los dos protagonistas. Que al final de día se nota que son pareja en la vida real, güey. La química es natural. Natural. Aparte, brutalmente, muy bien manejada. Su fuerte de este cuate es el chick flick. Manejar el chick flick. Y solo queda una salida, para mi gusto. Es, ¿qué va a pasar sin Gwen? Va a meter a fuerza a Mary Jane. ¿Quiere que meter a Mary Jane? ¿Pero por qué a fuerza la no, va a yo meter? Lo digo, yo lo digo no a fuerza en el aspecto, ahí te va. Uno. Mary Jane es queridísima. La novia importante del Hombre Araña es Mary Jane, no es Gwen Stacy. Gwen Stacy sirve para morirse. Que ya punto. Lo dijimos, o sea, siempre no, lo dijimos. Si no, no le demos vueltas. No, pero yo digo en el aspecto de actoralmente, en las películas de Webb, lo que habían sacado a flote sus películas era esta pareja. Sí, el chick flick. Al momento que la chingan, o sea, o la matas. Como mi carnalito dijo, no, pues la tienen que matar hasta la 3, ¿por qué? Sí. Porque no manches. Y mi concepto era, no manches, no puedes dejar que acabe la trilogía con los niños tristes, güey. Porque no, güey, está bien. No, güey, es como Star Wars, perros infelices. Papá, viene el regreso del Jedi para que quedes más contentito. No, y después la vuelven a ver y te quitan al actor que originalmente era Anakin y te ponen al mannequin ese, al estúpido, ¿no? Y los niños terminan llorando peor, güey. Bueno, sí, ya, wey, te queda gente como el Wookiee, ve al Daniel Villamil, güey, que no lo superan todavía. No manches. Pero bueno, entonces yo veo en el problema actoral que tiene que suplir esa relación, porque es lo único que es Webb súper hábil desarrollando en las películas. Por lo menos entonces, en esas dos. Si no es Mary Jane, tiene que meter a otro interés romántico o algo, porque si no, es el punto flaco. Y al quedar Mark Webb solo, sin el poder de química de esta pareja, peligra mucho la película que viene. No sé cómo lo veas tú. Sí, el problema es ese, güey. El problema es con quién reemplazas a Emma Stone. Pero es un pedo ya que que la consigue. Ya le pesará y hay una, no llegará a la cuarta entrega, güey. Y hay otra cosa curiosa que vale la pena discutir, ¿no? Fuera de Green Goblin, ya como lo interpretó, pese a su piterísimo disfraz traje o armadura que tiene mutación William Dafoe. Ah, no sé. Y Alfred Molina, que es el mejor de todos los villanos, o sea, que ha salido en Spider-Man. Teniendo una de las mejores galerías, han habido representaciones muy pinches de sus villanos. En los de Webb. Curiosamente, se presenta una... No sé cómo llamarlo, ¿no? Una ironía, decía, en ese aspecto, porque Sony, al no tener hacia dónde expandir más sus películas en esta encrucijada que están metiendo todos los estudios ahorita para conseguir más varo y seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro, pues meten una nueva trilogía, seguramente basada en los otros 6 villanos que van a sacar. La en aguanta, el Sinister wey. Six. Probablemente. Bueno, de que la aguanta la pueden hacer, o sea, no hay bronca, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿cuál es la motivación? O sea, ¿a quién carajos le interesa ver una película de supervillanos, güey? No se ha hecho. O sea, y luego, o sea, el que no se haya hecho, güey, no sé qué. Hay cosas muy interesantes como el tráiler de Gotham que estamos viendo, que nos sorprendió de manera agradable, por lo menos visualmente. Sí. No sabemos cómo se va a manejar. Es malo el que hagan una película con centrada en supervillanos. De hecho, el que pega primero pega 2 veces. Pues sí, eso siempre lo hemos dicho. O sea, si les pega, va a estar bien. El problema es que las versiones han estado medio guangas de los superhéroes. Digo, de los supervillanos. Fuera de las 2 que mencionamos, que son los... Sí, de Alfred Molina y William Dafoe. Exactamente. Digo, o sea, pero también O sea, ahí en el comentario va la respuesta, güey. Es William Dafoe. Pero lo que te da a pensar es que para sacar a flote a estos villanos que van a ser visuales netamente, como quedó demostrado con Electro, el manejo de Electro, tienes que tener una muy buena historia para justificarla. Y no ha habido unas excelentes historias en esto de Spider-Man. El éxito que tiene, de cierta manera, pues es Gwen Stacy. Gwen Stacy, ya sabíamos lo que iba a pasar nosotros, que somos geeks, ¿no? Nosotros y 100,000 personas más que lo sabían, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, enfrenta a otro problema esta franquicia. Viene otro director, que es una ventaja. ¿Qué, para la 3? Sí, Webb estaba condenado, si lo te pones a analizar, para una franquicia de supervillanos. Pues sí. Pero, o sea, a ver, mi pregunta es esta. No, no ha hecho nada bueno. Web ya no, Web sigue para la tercera parte de Spider-Man. Sí, está firmado. Pero sí, no sigue, o sea, para el proyecto de Secret Six. No, es de otro proyecto. No, pero él, vamos, digamos que es parte del... Va a ser el consultant, de cierta manera. Pues es parte del brain trust, como lo tienen en los cómics. Sí. O sea, todo tiene que ir ligado. De hecho, él tiene el rol más importante, sigue siendo, al final ellos van alrededor del Hombre Araña. El personaje central es el Hombre Araña. Es la piedra angular. Pero no sé, a mí honestamente sí me parece bastante... Oye, pero ¿cómo sacarán? ¿Cómo sacarán? Obviamente estoy esperando que salga Spider-Man algún segundo en esta película, ¿no? DVD. Seguramente. Seguramente, no como protagónico, pero pues sí ahí viendo. Tangencialmente. Tangencialmente. Y todo ideando para darle la madre a Spider-Man. Y seguramente para planear probablemente su batalla, que sea en la 3 contra el Sinister Six, ¿puede ser? Sí, pues muy probablemente, es una lógica. Pero el problema es, ¿qué vas a hacer con este Sinister Six? Es lo que te digo. Tiene que tener una muy buena historia, si no... El proyecto se puede ir al caño. Curiosamente, lo que hemos comentado muchas veces es que Spider-Man sí tiene una galería que puede soportar una película de supervillanos. Sí, claro. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué tanto le puede interesar a la gente una película de supervillanos? O sea, ¿qué tanto te puede ayudar o puede llevar al fracaso a una franquicia como Spider-Man que hagas una película con sus villanos? Mira, ya desde me queda claro que los villanos van a vender un madral de juguetitos. Ah, pues, ajá, impresionante. Merchandising. Sí, merchandising no es el problema. Lucas. Ajá. Sí. Pero. Es un negociazo. Sí, pero a lo que voy es que, o sea, ¿qué tan bueno puede ser? Yo no sé. Ahora, otra pregunta. ¿Ya la autorizaron? O sea, ¿ya es un green light? Es a Go también, ¿no? ¿Eso es un Go? Sí, claro. Por supuesto. Ahora, si te das cuenta, está construido como un anunciote de esa película, de esta película. Ahora, lo interesante sería lo que todavía no sabemos, ¿no? Si va a salir antes o después de Spider-Man. Me preocuparía que hagan una película con los papás de Peter. Ben, no creo, güey. Ese sería echarse la soga al cuello y no, vámonos, sí, en su afán desbordado por no tener más. Es el problema de Sony. El problema de Sony es que es Spider-Man nada más, güey. O sea, el problema y la ventaja. Es el más chingón, pero viene solito. Esa es la cosa, güey. O sea, sí, ok. Te traemos. No pueden dejar descansar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las demás. Las demás casas se los comen con todas las películas que tienen, ¿no? Y aparte los derechos no sé qué tanto... A mí ese argumento, a mí me parece que es la clave del error. Oye, ¿pero qué tanto tienen que dejar sin sacar película? Porque es que es uno de los contratos para seguir con la película. No sé, pero... ¿no? Puede haber también algo de eso, ¿no? No creo que por ahí esté tanto el problema. El problema está en esa idea de que tienes que estar sacando... Porque una Marvel Studios... Está saturando y va a terminar agotando el género. Sí. O sea, lo más la sobresaturación que está haciendo. Estoy de acuerdo. Que a mí, en lo personal, hasta mi puta madre, es esa sobresaturación. Porque terminas acabante. Lo ves, las franquicias se van, se van cansando. La del Hombre Araña ya se ve cansada, la franquicia. Se ve cansada sin ser franquicia, que es lo más curioso. No, el Hombre Araña es una franquicia. Por sí sola. Sí. Y es una franquicia que ya tiene cierto desgaste. La deberías haber dejado descansar un poco. Estamos hablando de cinco películas, güey. Cinco películas en 12 años. Mucho. Sí. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar a analizar. Han recontado el origen. ¿Cuántas películas lleva peleado contra X-Men con Wolverine? ¿Cuántas películas lleva ya Seis. Siete. con la que va a salir. Siete filmadas, siete. Ajá. Sí. Y aparte que dijeron que viene la siguiente de The Wolverine, güey. No tiene siete, o sea, siete películas en un lapso de, ¿qué estamos hablando? ¿Del 2000? De 14, 15 años. ¿No? Cada dos años, ¿no? Como de 15 años también. Ahí ha tenido películas que han desgastado mucho, pues pensemos X-Men First Class y las dos películas de Wolverine han sido espectacularmente taquilleras. Uh-huh. Son buenas, son sólidas. Bueno, la más taquillera fue esta, ¿no? De hecho, no, no, X-Men, es este... Creo que es X-Men 3 la más taquillera. Chance, sí. ¿De The Last Stand? Creo que de Last Stand. Puede ser que sí, ¿eh? Okay. Puede ser que sí. Pero, o sea, en El Hombre Araña sí se ve ya cierto desgaste también en la franquicia. Sigue siendo un personaje sumamente popular. Bueno, vamos, sigue siendo que... una franquicia muy grande. Es una franquicia que te sigue dando por sí sola $700 millones. Pero una franquicia que tenía más punch hace 10 años. Sí. Sino sí, que me acuerdo, o sea, que todo el mundo estábamos volviendo a los primeros anuncios, ¿no? De la y uno primera. De los principales puntos del desgaste de la franquicia es el haber reboteado tan rápido. Sí. Y además sin justificarlo. No hay una diferencia entre el Batman de Tim Burton y el Batman de Christopher Nolan. Uh-huh. Como esa diferencia no la hay entre el Spider-Man de Raimi. Es la misma y cosa, lo único que le meten es... Bueno, ahora, o sea, los papás... Contar el ahora origen. Otra vez, pero Osborn es una araña de Osborn. De Osborn. Oscorp. Oscorp. Oscorp. Oscorp. Osborn. Sí. Osborn. Oscorp. Osborn Comics. Sí, Osborn. No, Oscorp. Ok. Entonces, son detallitos muy insulsos, pero se siente como si estuviéramos leyendo un chapter one. Y no han sido extraordinariamente buenas las películas. O sea, no justifican del todo su existencia como un reboot. Tienden a verse muy como más de lo mismo. Sí. Y aquí se tiende a ver un poco más de lo mismo. Yo creo que tiene cosas que hace mucho mejor que Sam Raimi. Yo sí creo que El Hombre Araña es mucho mejor. La personificación que hace Andrew Garfield es mucho mejor del Hombre Araña. Es muy buen. Gwen Stacy, Emma Stone es... una mega mami impresionante. Y carismática. Más que eso, es alguien que te encanta. Que es te Emma mora, Stone. Que te cae bien. Es Emma Stone. Es Emma Stone. Uh-huh. Y además, evidentemente, la química que tiene con Andrew Garfield. Vamos, ellos son los pilares de... Eso es lo que te da miedo para la siguiente película. Necesitas, o sea, encontrar a... Si no ha sido excelente y destruiste la piedra angular de las películas, ¿qué esperar, no? Tienes pedos, güey. Sí, esa sí. Tienes es, pedos. Esa sí es una pregunta que hay que hacerse. Es. Si es de esos de lo que te sostenías, ahora, ¿qué es? ¿Qué demonios vas a hacer? Uh-huh. Bueno, yo creo que podrán encontrar con quien hacer una muy buena Mary Jane. Y una Mary Jane que sea interesante. A diferencia de la de Raimi, que era una mezcla entre Gwen y Mary Jane. Uh-huh. Hacer algo más netamente Mary Jane. Digo, aprovechando, ¿no? que ya tuviste hacer. A una Gwen Stacy como tal, ¿no? Sí. El personaje de Gwen Stacy ya puedes... concentrar en hacer la Mary Jane que empieza a bailar de la nada en las salas. Sí. ¡Dame! Yo estoy esperando honestamente que si sale, salga su You Just Hit the Jackpot Tiger. Sí. Es la manera para que entre Mary Jane. O sea, no puedo imaginarme de otra manera si la van a meter así. Y sería distinto de como la presentaron como la vecina. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, vamos, potencial hay, pero lo tienes que hacer. Potencial tienes de villanos enorme. Put. Sí. Pero tienes que hacer algo más. Imagínate que ellos te aventaras Kevin Last Hunt. Pero un Sinister claro. Six lo va a diluir. No puedes. O sea, un error sería hacer Kevin Last Hunt dentro del Sinister Six. O sea, la cajetearías asquerosamente. Pero un Kevin Last Hunt, sí podrías hacer una historia del Hombre Araña, pero como un reboot. O algo distinto. Que no, de hecho, el tono de distinto, hecho, así como dice Armando. El reboot, pero es lo que dice Armando. O sea, no es justificar. Es el mismo tono, es esto. Entonces queda como... Ah, es otra versioncita y como que cansa, ¿no? O sea, eso a pesar de ser bueno, la escena de Gwen está de poca madre. Uh-huh. Impresionantemente. Pero te das cuenta, curiosamente, es a lo que nos estamos remitiendo es... Sí, la escena de Gwen está poca madre. Sí, perfecto, güey. Es Gwen, y, o sea, pero todo el impacto de la gente es con Gwen. Sí, o sea, sí, todo pero mundo está choqueado, ¿eh? Fuera de eso, güey. Es equivalente con Luke, soy tu padre, a proporción guardada, ¿eh? Sí, pero vuelvo a lo mismo. O sea, tú puedes preguntarle a la gente acerca del episodio 5 del Imperio Contraataca, whatever. Ajá. Y hay más cosas aparte de Luke, soy tu padre, ¿no? aquí también hay más cosas. La mejor pero, relación con la tía May la han hecho en estas dos películas. Sí, lástima. Ojalá se hubiera parecido a un poquito a la otra. Pero la verdad, no, Sally Field es Sally Field. Me gusta que quiten la idea de la... De la ruquita esa, que necesita sus medicinas, sí, porque si no le va a dar el tos. Sí, me gusta mucho más la relación con la tía May. Me gusta mucho más. Puta, brillante la secuencia en la que va colgándose del camión mientras va hablando por teléfono. Genial. Después todo lo que vas viendo, cómo él va salvando. Es muy bueno, por supuesto. O sea, cuando llega en la farmacia que está... Que detiene al ratero y se tiene que poner la máscara y tiene gripa. El cuando Peter salva al niño, wey. Cuando salva al niño que lo están bulleando. Sí, no tiene madre. Que es el niño que sale al final, claro. que al final es genial, maravilloso. O sea, sí. Tiene muchísima, o sea, lo que hace bien, perdón, no hay, o sea, no ha habido una secuencia en Iron Man tan bien hecha como lo que hace bien este güey. Uh-huh. El pedo es que hay muchas otras que se le caen. Que se, sí. O sea, sí. El villano termina siendo flojo. Que yo veo bien. O sea, Jamie Foxx está disfrutando el hacer Electro. Sí. Ves a Paul Giamatti que disfruta ser pero Rhino, Paul Giamatti, ¿no? Él se había autoproclamado hace cuántos años. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años? Y ves que lo está disfrutando. Pero, vamos, o sea, la construcción del de Electro... Es el acertijo de Jim Carrey y es el Killian de Iron Man y es la típica excusa del tipo inadaptado, bla, bla, bla, que de repente adquiere un poder extraordinario. Pero yo estoy de acuerdo que está muy jalado, o sea, también, ya, ¿no? Pues, güey, jalado está desde que se pega un güey a las paredes. Sí, sí, pero, okay, pero, o sea, yo estoy de acuerdo. A mí me gustó, o sea, y las anguilas está bien, o sea, no está mal. Sí, para mí está bien, pero... Sí, pudiste haber hecho más, ¿no? Digo, independientemente de que visualmente no me gusta nada, creo que pudiste haber hecho algo mucho más. ¿Apegado al cómic? No, la palabra no es apegado. Quita la máscara de los rayos. Porque no. Y aparte, ¿no? Electro tiene particularmente un traje pitero, pero creo que pudiste haber hecho algo que te llevara más hacia visualmente identificar quién era el villano, que podría haber sido más semejante a la imagen de Electro que lo que hiciste con el Rhino. También pudiste haberlo hecho. A mí sigue sin gustar. O sea, la idea del mecha me sigue pareciendo ridícula. O sea, me parece totalmente fuera de lugar como Rhino. Eso no es Rhino. Y mejor creo que ahí ha salido. Mejor ha salido Star Smith un mecha. Es que es el único que en realidad siempre es un mecha. Él sí es un mecha con su Spider Slayer. Sí. De hecho, yo hubiera encontrado más justificado meter al Spider-Slayer. Bueno, ya lo presentaron. Sí, pero hubiera sido más que... O sea, hubiera sido mejor ya lo que puede ir por ahí también el... Si no metan al Sinister Six en la 3, puede ir por Alistair Smith. Ya lo metieron para algo. No sé, espero que no sea como Kirk Connors en la bebé. Y Dan Remy, sí. De que así está el profe. O sea, creo que hay muchas cosas que pudieron haber hecho mejor. Ahórrate la historia de los papás o no te claves tanto en ella. Y la textura, como sí, dices. No. No, estuvo muy... Peter, honestamente. Pierde mucho tiempo en eso, se le cae en esos momentos. Pero grueso, ¿eh? La historia trata de meter tantos elementos en la historia que termina por ser un desmadre. O sea, linealmente la historia es un desmadre. O sea, sí. Vamos, o sea, sí tiene muchísimas fallas. Tío, las virtudes es, sí, lo que hace bien, lo hace extraordinariamente bien. Sí. Lo hace mejor que Raimi, pero tienes muchas otras fallas. El problema, ¿no?, es que la película, que tú ves la película 2 de Raimi, sí, no, una es, cadencia sí, es impresionante. ¿Sabes qué es un problema? Digo, no sé qué sientan. No me ha pasado, por ejemplo, en Iron Man empezó a pasar un poquito que se cansa la franquicia. ¿Cómo te das cuenta que se cansa una franquicia? Te da huevo ir a ver la primera semana. No veo por ahí. Sales de la película y yo diría que sientes que viste un capítulo de televisión o el siguiente capítulo de la serie, pero como de un capítulo de la caricatura. No fuiste a ver una pinche película de no mames. Sí, o sea, sales así de... Exactamente. Batman se empieza a cansar cuando sales y ves a Schwarzenegger y todo y dices... Ay, ya vi la que sigue. Y ahora viene la otra. Órale, la voy a ver porque es esta. Es otro episodio, ¿no? Sí, claro. Eso, cuando dices es otro episodio, valió madre. Sí, totalmente. Pierdes el aspecto con el cine. Y en este aspecto que se ha cortado mucho entre la televisión y el cine, el no tener esa diferencia te puede madrear la franquicia. Sí, definitivamente.

world. Side by side to end this war. Before it ever begins. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y recuerden que... Este bloque es presentado por... Oxford Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos terminando ahora sí la opinión de los tres, concretando la crítica, análisis, opinión. Pero mi carnalito, ¿qué calificación le pone? Ah, ¿de verdad es qué calificación le pone para terminar? Siete y medio. Uh-huh. ¿Sí? Muy bien, coincidieron ellos básicamente, dos. Básicamente, sí. A mí sí, se me hace un poquito de meritorio como se le cae. Uh-huh. Pero sí, lo que sí coincidimos es que es una película palomera, sí, impactante. Sí. El final levanta cañón la película. Lo salva. Si no hay ese final, es una película ahí sí mediocre. Ahí sí estoy de acuerdo. Si no, se hubiera muerto Gwen Stacy. La película hubiera sido lo más intrascendente, hubiera sido una película ombligo. O sea, ahí está y no me sirve para nada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá. No, en desacuerdo, ¿eh? Tiene muchas de las mejores secuencias del Hombre Araña que hemos visto en cine, las tiene esta película. No, sí. En acción sí. No, en acción sí, pero en la trama... La forma de... O sea, tiene muchas cosas buenas. Las cosas buenas que tiene son sobresalientes. ¿Se te hace que superan a lo malo? ¿Qué? Sí, superan a lo malo mucho, bien. ¿Eh? Okay. Ahora, sí, coincidimos. Mucho mejor película que la primera que hizo él. Sí. Sí, sí es mejor. Sí, sí es mejor. Sí, se ve que aquí ya no se lo chamaquearon, ¿eh? Se ve que ya no le metieron tijera a los ejecutivos. Que es ya... que la otra también se ve tijereteada, eso es cierto. Yo a mí me encantaría ver, yo todavía no la he visto y no sé si exista, el director Scott de la primera. Me interesaría verla mucho porque sí se ve que dices, güey, no manches, se ve que le metieron tijera, la edición de poca plan, madre. Sí, o sea, no, sin madre, más bien, güey. Y no tuvieron madre con la edición. No se tentaron. Sí, no tuvieron madre. Pero bueno, y ahora sí, pasando a otras cosas que básicamente es lo que nos atañe, lo que nos incumbe entre otros muchos asuntos, que son los cuentitos. Pues el sábado pasado fue el Free Comic Book Day. Qué bueno que disfrutaron su Free Comic Book Day. Qué bueno que hicieron colas inmensas. Mensos por ignorarnos. No, ajá, pero también, o sea, la emoción de ir, ese es el meollo del asunto de un Free Comic Book Day, ¿no? La emoción de estar 4 horas ahí formado, güey. Pues, hay quien tiene tiempo, hay quien no tiene tiempo, pero siempre es un evento como tal, ¿no? Uh-huh. Si no, dejaría de ser un evento, si no vas, así. Pues sí. Ahora, mi pregunta sería básicamente de las tiendas que ya llevan pues muchos años. Realmente hay una cosa llevaron muy nuevos. Curiosa, muy curiosa, cómo se ha popularizado este evento, ¿no? Porque hace 7 años, ajá, no, que 7 años, hace 4 años, wey, ibas a la hora que fueras, no había cola prácticamente. Ajá. Llegabas. Y llegabas y, ay, qué padre, sí hay un montón de gente, pero te lo dan en madre. Ahora ya es de, güey, voy a poner el tienda, voy a comprar boletos de YouTube 3 días antes. O sea, ya sí es way too much, pero bueno. Sí. Ya es cuestión, ¿no? Cuestión es la embriaguez de los fanboys. Sí, ese es un buen Una, punto, güey. Dos. También las grandes compañías han sido inteligentes y ya meten cómics nuevos. Marvel es el primero que hace como tal. Sí, ¿no? De las grandes. Ajá. De las grandes. Pero mete un evento como tal, como un número nuevo. Siempre eran reimpresiones. Uh-huh. Y eso le quitaba un poquito del curiosidad, si te pueden analizar. De hecho, ese todavía llegó a sacar un Green Lantern, el Secret Origins. Sí. El Blackest Night es el primero que lanza, si me acuerdo bien, ya como evento. No hay uno antes de Superman, ¿no? El de Superman, hay uno es antes el de World War III. No me acuerdo, pero ha habido... No, World War III. ¿War III o Third World? No, nada, sé. No, ha habido ese, fue el Trinity War, el de Green Lantern, ahora el Future Zen. No me acuerdo. Porque el año pasado fue reimpresión, si mal no recuerdo. Sí. No, el año pasado. Ah, no, fue preview del Superman Unchained. Y, sí, sí, sí, y sí. Pero chafé otra vez. O sea, sí, curiosamente no entiendo por qué salieron del esquema si ya se habían metido. No se vale que salgas con esa cosa, ¿no? Pero bueno. El Free Comic Book Day, en su origen, la idea original, a ver, eso sí, es atraer nuevo público. Uh-huh. Este regalo como una muestra gratis. Sí. Una muestra de mi aprecio y mi necesidad por clientes, el siguiente, ¿no?, te va a costar. Uh-huh. No, es que no premies a tus clientes porque los pinches mismos gordos ñoños que van siempre, es que de todos modos van a ir. Sí. Claro. Sí, o sea, sí, lo que buscas es atraer un nuevo público nuevo. Y nunca ha pasado. Y estas colas lo que hacen es que alienan al público nuevo. O sea, es que nunca... vas pasando la mamá. Yo me acuerdo que yo veía, o sea, veía gente que decías, bueno, esto se ve que no han leído un cómic en su vida. O sea, veías a gente humilde, uh-huh, vivo por su cómic. Vete a saber, ¿no? No, no es que, de apariencia. No es que sea gente humilde, es que así son de mugrosos. Porque uno de los problemas, cosa que me gustaba, ¿eh?, es de que tienes, que no necesitas que la gente vaya a la tienda, claro, de cómics. Claro. Entonces, tú ves una cola que tienes que hacer. Oye, son 4 horas para que entres y te... No, no, gracias. No, gracias. Wey, sí, no, la muca, güey. No, desde que la gente tiene que ir a la tienda, ya no estás hablándole tanto a un público nuevo. Entonces tendrás que buscar algunos otros lugares donde lo dieras con el sellito que viene de, recuerda, este es tu... Tu muestra, o sea, te lo regala. Bolsita, no, ahorita, uh-huh, es una bolsa, ¿no?, que viene de Free Comic Book. Pues te lo regala la tienda tal mierda ubicada en... Sí. Es que probablemente y... que entres a un supermercado y te lo están repartiendo cuando ven un niño. Uh-huh. Sí, esa es otra opción. Pero el problema es que si metes historias nuevas, como si lanzas este evento... Uh-huh. Vuelves a hacer un gueto. Pero es que volvemos a lo mismo. Sí. Le vuelves a hablar a los convertidos. Claro. Que no es tu intención, pero ya terminó convirtiendo. Bueno, ya se hizo un evento como tal, ¿no? Ya degeneró en esto. Sí. Es como el 5 de mayo. El 5 de mayo y... originalmente es realmente eso, norteamericano. Es un día festivo particularmente pitero. Es el día de la batalla de Puebla. No es de ganamos la guerra, no. Es de la batalla de Puebla. Pero mira, si te vas a los trasfondos como tal. Uh-huh. Yo lo veo, de hecho lo puse en Twitter, ¿no?, ahora. Mi sentir es, los gringos creen que prácticamente celebramos nuestra independencia ese día. Sí. O sea, el gringo común. Sí. El gringo inteligente que lo puso como tal, lo ha justificado como el día de la hispanidad, inclusive. Uh-huh. Lo dicen como tal. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué se congratulan? Porque en ese momento están los gringos partiéndose su madre en la guerra de secesión. Uh-huh. Y en ese momento están muy a expensas del Imperio francés, sí, que venía a quitarle poder a Estados Unidos, que se acaba de anexar Texas en el 47, uh-huh, y todo esto. Estamos hablando de 62, 63, cuando sucede más esto. O menos. 62 me parece, uh-huh, que es el 5 de mayo. 800, ¿eh? 800. Entonces, 800, sí, sí, sí, idiotas, 800. No, bueno, sí habrá algunos. Sí. Habrán bastantes. Bastantes, por eso hay que aclarar, güey. No, bastante. Sí, hay que aclarar. 1800. Pero en ese momento, si te das cuenta, estaba muy débil en ese, sí, momento. Y el norte estaba tratando de acabar al sur, que eran estos estados expansionistas. Uh-huh. Y en ese momento, Francia pues venía con su ola imperialista de, pues me voy a anexar México. Pues sí. Y vamos a ver qué cuero sale más correas. ¡Qué ojo! ¿Y cómo celebramos eso? No. Ojo, también. De esos ¡aguantó que, México! No. ¡A huevo! Que no sean, macuarros, bien, también, güey. Si no celebraríamos el Álamo, güey. No, te voy a decir una cosa. No. Que también es un día de la hispanidad. Pero te voy a decir pero una no cosa, no les conviene, wey, mucho celebrarlo. Aquí es donde todos los mexas, nopal enfrente, se sienten exacerbados y somos la riata, derrotamos a uno de los ejércitos más cabrones del planeta. Y no es cierto, güey. Recordemos que exactamente en esa época a Napoleón se le hizo buena idea. ¡Ah! ¡Vamos a romperle la madre también a Rusia! Y creo que listo más soldados. ¿A dónde llegaron, güeyes? De Veracruz a Puebla, chingón. ¿Saben qué? Los que sobrevivieron, tráiganselos de regreso. ¿Por qué? México está muy lejos, ya no me interesa tanto, yo voy contra Rusia. Medio correcto tu precisión, pero un año después volvieron a invadir y nos partieron la madre. Sí, pero de hecho sí. Ahí está todo su, ay sí, nopal enfrente, no, y somos la neta. Pero espérate, no, disculpa, wey, el ejército, el líder del mundo, si es el francés. Sí. Es como... No estoy diciendo que no. No, pero es que tú lo que, sí, estás, claro, diciendo, güey, es no tienen la capacidad. No, okay, yo no dije Hitler eso. Le partió su madre al mundo al mismo tiempo, prácticamente. Pero mis aliados son los rusos, me vale madre, a ti también te parto la madre. Y ahí es, sí, donde la cagó. Igual porque que no lo terminó. Sí, pero tú ya estás hablando de la los Segunda Guerra Mundial, güey. Pues Hitler es de la Segunda Guerra, sí, Mundial. Sí, pues yo estoy hablando de 1800. Napoleón lo mató al querer invadir Rusia. Con más pistola. Sí, güey, pero por eso mismo, ¿sabes qué? Es que el grave error de Napoleón y, sí, por lo que Francia termina por no haber invadido México, Es porque al final se lo termina acabando el ejército francés en Rusia. De hecho, el invierno le rompió la madre. No, pues pero, es que les decía, ven, ya llegamos, pues como ves que ya quemé toda mi aldea, no tienes nada que tragar, no hay nada que... No, sea, pero es parcialmente cierto las dos apreciaciones. Hay una cosa, miren, ahora sí debrayamos un poquito, pero no. La historia se repite. Como ya escucharon, ya la historia se repite. O sea, Napoleón y Hitler, fue lo mismo. Ah, sí. Ha habido dos eventos muy curiosos climatológicos, cagadamente. El invierno se adelantó un mes en ambas ocasiones. The winter is coming. ¿Eh? Sí. Así que tampoco fue una chingonada de esto. No, les no. Das dos días más y le parte su madre. Bueno, es más, necesito. Ya la, no, güey. El día que iban a invadir Rusia, los astrólogos le dijeron a Hitler... Mañana, güey. Y mañana cayó la primera puta helada que se largó la chingada. Exactamente. Pero bueno. Pero bueno, regresando a lo que es curioso, ¿no? Sí. O sea, la historia se repite cagadamente. Y todo eso salió básicamente por Star Wars y el Revenge of the Fifth. Exactamente, que también se celebró. Fifth de mayo, exactamente. El Fifth de mayo. Y la fiesta del quinceañera de la baby. Y había Oaxaca de Navi. Exactamente. Pero bueno, ya. Pero bueno, y hablando de cosas que nos siguen que siguen siendo nuestra competencia. Que sí, qué chido, qué bueno que hubo, que hay un Free Comic Book Day, qué bueno que hicieron sus filas de cuatro horas, qué chido, neta, qué bueno. Pero yo prefiero un Free Comic Book Month. Exactamente, eso está más chido. Y sí, porque acá... No, ya existe, ya es el segundo año que lo va a hacer. Por Comics, la tiendita de los comiqueros. Y eso es bien, a ver, se los vamos a poner con peritas y manzanitas, ajá. Es muy sencillo, van a ustedes a comprar tres cómics, ajá. Y les van a regalar el cuarto. O sea, pagan tres. Si yo soy muy inteligente, me puedo salir un 25% de descuento. Si haces números, sí, manera. Es correcto. Aproximadamente. O sea, te llevas. Me llevo cuatro y pago tres, los de mayor precio. Los de mayor precio son los que pagas y el de menor precio si es el que está regalando. El mismo tamba, el mismo, pues es el 25%. Exactamente. Ajá. Y si las matemáticas todavía no más chido, eso no está limitado a una sola compra. Ah, ¿puedo pedir cuántas veces se me pega? Mientras la tú vayas comprando de tres en tres, el cuarto es gratinado. Poca madre. ¿Mm? A ver, así o más así. Sencillo, es de aquí hasta que acabe el mes. ¿Mm? Muy buena promoción, la neta. Entonces, eso es una buena promoción. Sí, ¿estás de acuerdo que yo le voy más a un Free Comic Book Month? Y eso aplica en cómics nacionales, en cómics americanos, en todo. Pero ¿qué más quieres? Pero güey, es un... O sea, son... 3x4 está de poca madre. Si nos vamos a lo básico, que son los cómics, ajá. Te llevas tres, o sea, pides tres y te llevas el cuarto, güey, ya está poca madre. Uh-huh. Sé que aplica en nuevo. En nuevo, en Bucky, en nacional y en americano. Nacional y en americano, exactamente. Uh-huh. Entonces, así rápido, fácil y sencillo. Qué bueno que disfrutaron su día del cómic gratis. Ahora tengan tres dedos de frente y disfruten un mes. ¿Estás de acuerdo? La neta, yo, si ya saben que esta promoción ya la hace Ospor por segundo año, yo me pongo a ahorrar y este mes... Sí, me llevo. Emparejo poca madre. Definitivamente. Y curiosamente, hablando ya nuevamente de cuentitos, no es del Free Comic Book Month ni del Free Comic Book Day, pero sí es trae los mismos problemas temporales. Uh-huh. Ah, ya sé qué vas. Exactamente. Pues ya terminamos de leer ahora sí, por fin, aunque usted no lo crea. Yo ya terminamos, güey. Terminé hoy, pero terminé. Yo también. De hecho, terminaste como tres minutos antes que yo, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, como unos cinco, perdón. Bueno, más o menos. Estamos hablando de X-Men, del Battle of the Atom, que fueron 10 capítulos. 10 capítulos con un one shot que abre y se desarrolló en 4 títulos. Uh-huh. X-Men, de Brian Wood, obviamente los dos, que son los hilos centrales de All New X-Men y Uncanny. Uncanny, exactamente. De Bendis. Uh-huh. Y el tercer y el otro título es Wolverine and the X-Men de Jason Aaron. Uh-huh. Son los cómics que están en el crossover, ¿no? Sí, y lo que les puedo yo decir así de entrada es que yo no sé por qué se quejan de la continuidad si está bien sencilla. Este es como el 400avo futuro alterno que les ponen. Güey, o sea, si saben que de entrada hay alguien que es feliz creando futuros alternos, son los X-Men. ¿Para qué chingados chillan? Tanto que van a chingar hasta las películas ahora. Güey, sí. lo cual, recuerden, el 22, 23 de mayo es Days of Future Past. Pero, a mí me agrada, es el anti-Days of Future Past precisamente, porque están generando un futuro alterno, Que no debe ser gran sorpresa. Ya está el futuro de Cable, está el futuro de Days of Future Past. ¿Cuál es el primer futuro alterno que tiene? Days of Future Past. Days of Future Past. Es el primero. De ahí, ¿qué es el personaje entrañable que queda remanente? El personaje central de Days of Future Past es Kitty Pryde. Kitty Pryde, ¿cómo están? Exactamente. En Days of Future Present y todas esas cosas así jaladonas, termina siendo Franklin Richards, termina siendo Rachel Summers. Bueno, Rachel es uno de los personajes que sí ha sobrevivido y se integró a la continuidad. Sí, de hecho la mencionan aquí. Otro de los clásicos, estamos hablando de Bishop. De Bishop es correcto. Cable. Es que Francis Charles Xavier Rascani son whatever in the morning, ¿no? Y despierta. Es Nathaniel. Nathaniel Ascani son. Summer. Sí, exactamente, hijo de aquella que no puede ser nombrada. Jean Grey. Ya la nombré, es Jean Grey. Bueno, pero no la puedes nombrar en frente de Emma Frost porque se le va a. Se pone ponqueta. Se va a emputecer más de lo que es. Básicamente, sí, se pone ponqueta la Emma Frost. Pero aquí me llama mucho la atención la forma en la que lo manejan. Uno, porque involucran de una manera muy inteligente a los All New X-Men, que es el grupo original de X-Men. Estamos hablando de The Beast, The Angel, Iceman, Marvel Girl y Cyclops. Bueno, si han vivido bajo la piedra, el reboot de Bendis se centra en este grupo. ¿El original? Original. Que curiosamente, pues ahora es el seller de X-Men, cosa que les costó mucho hacer, que nunca como lo hicieron. Como 60 años, ¿no, güey? Pues sí, porque de hecho es un título que se iba a la cancelación hasta que salió el All New, All Different. Cuando sale el grupo internacional es cuando realmente empieza a tener altas las ventas. Que por ahí corre el rumor de que cuando lo dibujaba Neil Adams, sí levantó lo suficiente las ventas, pero como en ese entonces no era. ¿Cuánto tardaron? Como 4 meses, 5 meses, ¿no? Los reportes de ventas, ¿no? Prácticamente. Yo creo que más. Bueno, no, puede ser que sí, como 4 o 5 meses. 4 o 5 meses, yo creo. Y obviamente lo que sacaron las devoluciones y todo eso. Y vete al súper y a los puestos de revistas. Y a las farmacias, a las librerías. Y a las bodegas y todo eso. Es madre, ¿no? Entonces, en el momento que llegaron los números, que ya le habían dicho a Neil Adams, ¿sabes qué, papá? Pues gracias, con todos tus trajes tampiteros, setenteros, no funcionan, los vamos a cancelar. Fue cuando llegaron los números de venta y dijeron, que de hecho muchos eran los reimpresiones. Famosos, los famosos reprints que suceden en X-Men. Ajá, exactamente. Que se empiezan a dar de los números anteriores. Y son el famoso hilo conductor para que John Byrne haga su Hidden Years. Exactamente. Que ya también ahí a John Byrne se le estaba yendo la hebra. John Byrne también, mira, con todo el respeto, el Hidden Years eran 12 o 14 números. Eran 14 números. Eran 16 números. Algo así. Y estaba poca madre la idea, porque el chiste es que te metía los números y te metía el número escondido en la portada. Es de lo que le correspondía. Que lo tenías que encontrar, que le correspondía. Pero en el momento que sacó más números, sí, no tenemos tantos años escondidos. No, lo que pasa es que la continuidad Marvel ya era. Lo que no sabías es que era el 87.1, el 87.2, sí, no el 87.1 Hidden. Sí, eso hubiera sido eso hubiera sido muy chido. Pero bueno, entonces el punto de todo esto es que ahorita, como bien lo menciona Zico, los originales X-Men es el gran relanzamiento, es el gran éxito, yo creo que de la franquicia X. Al momento. Pues por lo menos es refrescante ver al grupo original. Es la primera vez que el grupo original realmente pega. Que la gente lo acepta. Porque recordemos que estuvo mucho tiempo X-Factor. Ajá. Bueno, X-Factor, ellos son el equipo original. Es el X-Factor. Y no había manera. Lo hicieron los Simonson, lo hizo. Son los Simonson, ¿no? Los que lo dan. Sí. Y no pegó, güey. Sí, si mal no recuerdo, sí. Y no pegaba, ¿no? Bueno, levantaba. Tanto que X-Factor. Les dolerá a quien quiera los. Hasta que lo agarra original. Quesada y David. Y es el equipo de David. Ajá. O sea, y tú ya piensas en X-Factor y piensas en Maddox, piensas en Havoc, piensas en Polaris, en Guido, en Wolfsbane. Todos estos, ¿no? Quicksilver. Quicksilver, obviamente. Digo, y ese número sensacional del psicólogo, impresionante. Entonces, ¿no? Curiosamente, X-Men, seguramente, estos cuando desplacen el tiempo quedará un nuevo equipo. Marcando. Yo creo. Porque ya lo ha hecho, ¿no? Su título original quedó marcado y realmente el título insignia es de los internacionales, ¿no? Siempre estará Wolverine, siempre estará Tormenta. Nightcrawler, que ya regresó, Colossus. Colossus, que es un entrañable que le encanta mucho al público en general. Sí. Entonces, vaya, el verdadero... Sunfire cuando... Bueno, Sunfire, él mismo no se incluyó. Él mismo sí, dijo él dijo, no, yo me abro. Yo, sí, yo voy y abro las puertas solito, no, yo sé cómo llegar, no me sigan. Ajá. Pero, y obviamente también nos presenta el Battle of the Atom una cuestión muy interesante. Spoiler alert para los que no lo hayan leído. O lo están siguiendo acá en México, el pan de las tunas, sí, en las versiones De Televisa. De Televisa, ¿no? Spoiler alert. El punto es que hay una facción de mutantes que llega del futuro y les dice, somos los hombres X y venimos a prevenirles de la llegada de Marte, casi casi. No, venimos a prevenir un futuro que no queremos porque en el futuro nos carga la muca los mutantes y... Otra vez. Again. Bueno, y todo esto empieza, porque ya lo habíamos comentado en previos programas, en el momento que, al parecer, Scott Summers va a morir porque... su versión joven a la Marty McFly, sí, se muere, se el ciclope joven y lo reviven al último, ¿no? Pero, en el segundo número, exacto, pero y se estaba borrando el Razor X, exactamente. Entonces, en ese momento dicen, es cierto, el grupo que los defendía como tal, que eran la escuela de Wolverine, no muy de buenas, sí, pero los había acogido, dice, ¿sabes qué? Sí, los tenemos que regresar al pasado. Los había recibido. Los había recibido. Acogido. Recibido. Yo acojo a Jim Gray y tú recibe al que quieras. No. Les había dado la bienvenida. Bien. Ahí acomodan. Poesía urbana, banda. Poesía urbana. Ajá. Entonces, obviamente el equipo del Razor X dice, ¿sabes qué? No. Tenemos que cuidar bien a estos chavos porque si les pasa algo a ellos, a nosotros nos carga la muca. Entonces, ¿sabes qué? Mándalos ya al pasado. Ajá. Y bueno. Y este equipo cuando llega. Entonces llega un equipo del futuro. Del futuro. Otra bando de X-Men del futuro. ¿Quiénes son? Pues resulta ser que es una versión muy extraña de The Beast. Shishorn. Que es el hilo conductor de Beast, ¿eh? The Beast es el encargado que trae al equipo de los chavitos aquí. Uh-huh. Todo con el propósito de que Scott Summers, o sea, Razor X, se conmueva su corazón de piedra ya que es un hijo del maíz. Eso y que el chavito diga, ah, yo voy a ser este imbécil, mejor. Y ya mejor no. Ajá. Pero ahí viene la problemática, que dicen, oye, ¿sabes qué? Sí está poca madre, pero Javier está tan cabrón que cuando se dé cuenta que sabemos eso nos va a bloquear mentalmente y va a valer madre esto que venimos a ver. Entonces ya no nos regresamos. Pero bueno, el punto es que llega un equipo de mutantes del futuro que trae a Shishorn, que trae una máscara, en ese momento no sabe quién es, trae y a que The resulta Beast, ser, como ya comentamos, un Charles Xavier, trae No, un Charles Xavier, no. Bueno, resulta ser Jean Grey. No, el chavito. O sea, estoy antes de decir quién era Shishorn. Era Shishorn. Es un heredero de Hades, de Saber, de Charles Xavier. Un metamorfo. No es un metamorfo, es Rogue. Race. El futuro. El de las raras. Race se presenta como Rogue. Ah, sí, cierto. Avejentada. Ajá, es correcto. Entonces, curiosamente, desde aquí nos damos cuenta que está haciendo un homage, de cierta manera, esta saga a Days of Future Past. Ajá. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver cómo se convierte, ¿no? Exactamente. Bueno. Entonces, hay un evento en números subsecuentes. Bueno, nos presenta un evento en el que Alison Blair, para los que no recuerden quién carajos es Alison Blair, es Dazzler. Ajá. Se convierte en la primera mujer presidenta mutante. Mujer disco. Ajá, sí, del Disco Lady. Se convierte es en como si Diana Ross llegue a la presidencia. Ayer era la primera presidenta negra de Estados Unidos. Ahora es Alison Blair. Es la primera presidenta mutante mujer que cantaba disco. No, lo que no cantaba, bailaba. Sí, lo bailaba nada más. Es cantante, no es bailarina. Patinaba. Bueno, es que era más setentera todavía, güey. Sí, no, está de la boca. Pero bueno, el chiste es que ella se vuelve... Y el traje, güey. No, está del nabo. No, del nabo. El punto es que ella se convierte en presidente y en el momento de la toma de posesión... A ver, pregunta nada más a mi carnalito que está bien entretenido con su iPhone. Uh-huh. ¿Dónde se presenta Dazzler? En el especial de Dazzler. Hay un one shot especial porque lo iban a ligar. Era un proyecto multimedia. Iban a lanzar a una cantante en la vida real que era Dazzler. Entonces Jim Shooter escribe o manda hacer. Es una novela gráfica. No, es un lanzamiento especial, lo iban a ligar con no me acuerdo qué compañía discográfica, iban a agarrar a una, básicamente a una actriz, que le iban a montar una serie de canciones, iba a ser Dazzler, que total nunca se concreta el tema del disco, pero queda el personaje y lo terminan poniendo en X-Men. Uh-huh. Sigue siendo una especie, si te das cuenta, cómo surge Secret Wars, que era para la línea de juguetes como tal. Ajá, uh-huh. Es correcto. Ajá. Bueno, y entonces Alison Blair, en el momento de la toma de posesión, pues pasa a ser cargada por la muca. Ajá. Se la carga el payaso el, 20 veces. Al más puro estilo, ahorita que estamos bien históricos mexicanos, como el presidente que duró 30 y tantos segundos. Exactamente. Que hayan sido, sí. De, se lo cargó el payaso. Señores, yo vengo a proponerles. ¡Cállate, toma, imbécil! Exactamente. En ese momento se desata una guerra, una fobia antimutante. Pues no con tanto, ¿no? Más bien era como que perdieron su oportunidad los mutantes y quedan sentidos, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso ya se ve después. Deciden ir al pasado para prevenir. Dazzler fue creado por Tom DeFalco, John Romita Jr. y Roger Stern. Y Louis Simonson nada más. Todos metieron mano. Okay. Hizo su debut, curiosamente, eso es lo que yo me acordaba. Uh-huh. Que no es en el especial como tal, que era lo que quería checar, pero bueno. Es en Uncanny 130. Okay. Ella es el tercer personaje que introducen. Que querían para la nueva escuela, ¿no? Junto con Kitty Pryde. Es correcto. Uh-huh. Es, introduces primero a Kitty Pryde, uh-huh, que es la introducción que es en la saga de Fénix Oscura, uh-huh, que es cuando introduce. Y el siguiente personaje que se presenta es Dazzler. Es correcto. Ok. Entonces sí, como uh-huh tal. Entonces, pero mira, aquí dice que sí es cantante. Bueno. Sí, claro. Okay. Así fue creado el personaje. Potato, patata. ¿Y otro personaje cantante de los X-Men? Clásico. Ni idea, güey. Lila Cheney. Ah, sí, cierto, pero esa era rockerona. Es correcto. Y se podía transportar en el espacio. Y aparte le gustaba el metal. Los groupies, sí, alienígenas. No, le gustaba todo. Que era la novia de Longshot. Sí, también fue la primera novia. Y se supone que es la mamá de Shazar. Exactamente. No, y también le gustan los. El chiste es que son Spinks vestidos de piel. Acá bien leather, son los que le gustan a la chinga. Pero bueno, el punto es que regresa este grupo al pasado para evitar la separación de los X-Men, el grupo de Razor X y el de Wolverine, etcétera, etcétera. Y queda una pequeña duda en el manejo del futuro de los X-Men. Esto hace que Jean Grey del pasado, porque recordemos que en el presente no hay Jean Grey del pasado, Magic y Kitty Pryde vayan al futuro y se den cuenta que en realidad los mutantes que están en ese tiempo no son los X-Men, son el Brotherhood of Mutants. No es Evil, ya nada más es el Brotherhood of Mutants. Ajá. Se encuentran con versiones diferentes de Ice, manitos de la misma Jubilee, y le dice, oye, güey, ¿y esto? Perdón, pero los que ustedes dicen que los fueron a ver como X-Men, no son X-Men, güeyes. O sea, ojo ahí, ¿eh? Curiosamente, ya habíamos visto, yo creo que uno de los momentos cumbres de esta saga, al principio, digamos, el primer tercio, todo se da porque Angel ya había deflectado, chequense la palabra. No, diferido. Bueno, se fue deferido. Se fue para otro lado. Se fue para el bando del Razor X. Ajá, exactamente. Porque lo habían manipulado y todo. Y él no estaba de acuerdo. Es el único personaje que se quiere regresar. Ajá. A su linda temporal. Uh-huh. Jean Grey, uh-huh, y Cyclops traen los problemas porque uno en lo que se va a convertir y el otro en esto, ¿no? Ajá. Y otro la bestia y Iceman, pues bueno, ahí están como que pues nos quedamos, pero no, pero votaron y bueno. Uh-huh. Y el chiste es que van persiguiendo este grupo para ya mandarlos al pasado. Y llegan a la isla de Utopia. Exactamente. Exactamente. ¿Qué es con el Francisco? San Francisco. Ok, se va a poner el corte. Me agrada. Pero bueno. Es de Village People. Sí, ok. Hijo de tu madre. Bueno. Y fuera de eso, se uh-huh da el enfrentamiento entre Emma Frost. Ajá. Uh-huh. Con Stafford Cuckoo, Shishorn, que ya se había revelado como Jean Grey del futuro. Exactamente. Que curiosamente, al parecer su motivo es venir a detenerse para que ella muera y no esté en el futuro, uh-huh, lo cual no es completamente cierto. No. Aquí lo chido es que la Jean Grey del pasado, la Jean Grey joven, le da a las Stafford Cuckoos y a Emma Frost. Una versión diferida, porque acuérdate que también de rebajada, más bien, la palabra. Diluida. Porque todos tienen los poderes mochos, ¿no? Es el equipo de Uncanny. Tienen los poderes mochones. Y entonces le parte su madre sencillo a todas, ¿eh? Sí. Y después se le pone el brinco a Shishorn y también le revienta su mandarina en gajos. Bueno, no. La del futuro le revienta su madre a Emma. Y la, la chica, Jean Grey, le responde a Shishorn. Que es Jean Grey del futuro. Exactamente. Y le dice, no me acordaba que era tan poderosa. Exactamente. De hecho, y ella le dice, yo no sabía que era tan poderosa. Entonces, es en realidad... Y curiosamente... Es una que lleva como un mes usando sus poderes a lo más. Exactamente. Entonces, está muy, muy interesante todo esto. Más adelante nos enteramos de que viajan al pasado los verdaderos X-Men del futuro. Pongan atención, porque si no se van a perder, en serio. Llegan al pasado los verdaderos X-Men, se enfrentan... Bueno, porque Dazzler desconfía de esto y van al futuro a ver qué onda con... Beast y Iceman. Exactamente. Pero los originales del pasado, qué bonito, ¿eh? Es un desmadre. O sea, si querían cosas complejas, ¿no? Entonces. Y se dan cuenta que no es son. Mentira. Sí, que o sea, no los son. X-Men es otro grupo que está ahí y este grupo es de rebeldes que quieren destruir a la humanidad prácticamente para que haya supremacía mutante en un futuro. Que es lo contrario a Days of Future Past. Que en Days of Future Past la supremacía humana destruye a los mutantes y acá es no. Acá lo que queremos es alterar el pasado. Para que los mutantes seamos la raza predominante. Básicamente vendrían siendo acólitos de Magneto. De cierta manera, sí. O del nuevo Razor X. O del nuevo Javier. O del nuevo Javier. Más bien. Exactamente. Que Javier resulta que es hijo de Charles Xavier. Hay una cantidad de personajes muy jalados, pero muy interesantes. Ahí es decir, bueno, el punto de... Y Molly Hayes a mí me encanta porque es Runaway. A mí yo soy fan de los está Runaways. Está Molly Hayes, está el niño adoptado de Jubilee. Está la hija de Storm, que, bueno, pero que es Quimera. Molly viene con los malos, ¿eh? Pero sí, con el nuevo Brotherhood. Sí, son el Brotherhood of Mutants. Pero ya no se ponen evil. Del futuro. Sí, es que es como estamos comentando. Ya aprendieron, ¿no?, que no debes de anunciar, güey. Sí, así que, somos el Brotherhood of Evil. No, espérate, ¿qué wey tal? Soy el agente secreto Bond. James Bond. No, la estás cagando, güey. Sí, no, preséntate como Bond. Sí, algo así por el estilo. No digas de qué pie cojeas. Al final de todo el asunto, y para no hacerles el cuento más largo, le rompen su mandarina en gajos al Brotherhood, que terminó huyendo al futuro. Güey, se sacrifica, al parecer, ¿no? Jean Grey. Jean Grey. Sí, pero ella ya lo hace voluntariamente. Es que, ¿sabes qué? Yo neta no quiero vivir en ese futuro. Y si no lo pudimos cambiar en el pasado, que es para lo que todo pinta, no me interesa el futuro. Y se sacrifica nuevamente en su forma... eso no lo van a ver venir. De Phoenix, güey. Porque le quita al Phoenix del futuro el poder. Para no hacerles también más historia larga, se dan cuenta que los Squinkles no los pueden mandar al pasado. Se van con el Razor X al final del día. O sea, ¿saben qué? Ustedes ya vimos que los tenemos que cuidar. Se vienen para acá, renuncia a Kitty Pryde a la escuela de Logan. Se va también con el Razor X. Entonces suena interesante todo esto. Y al final muy del día, lo de Dazzler, ¿sí? Al final del día termina siendo un evento palomero, entretenido, pero ligero, muy ameno, es palomero, como sí, dices, es palomero. La definición, no es memorable, no es la mega saga, no es nada pretenciosa, curiosamente es una saga eso cero es lo chido, pretenciosa, eso es lo chido, no es pretenciosa, es divertida, o sea, la única idea que tiene es, te voy a demostrar qué tan rápido le podemos dar al futuro de los hombres X y sus líneas temporales. Y sabes qué, no importa, porque lo hemos hecho 20,000 veces. Lo vamos a volver a hacer. Entonces, puede pasar, puede no pasar. Hay una cosa muy padre. El Brotherhood sí queda en esta temporalidad. Y son los X-Men del futuro que vienen a atrapar a los X-Men del pasado en esta línea temporal. Eso ya es ridículo, pero está muy cagado. Sí, honestamente sí. O sea, suena muy complejo. En realidad, no lo es tanto. No. Los que dicen, no, es que tienes que llevar tu chart flow acerca de cómo son los equipos de los hombres. No es cierto, güey. Concéntrate en que son mutantes. Mejor explícate la esencia de la vida, güey. Sí, llegarás antes, cabrón. Sí, exactamente. Y lo único que sí me llamó poderosamente la atención, que sí es como para decir, ay, en la madre, es que S.H.I.E.L.D. ya tiene sus propios sentinelas. Ah, sí, eso sí se ve ahí. Pero aquí hay algo muy interesante, ¿no? Digo, ¿qué repercusiones traen? Bueno, este grupo que se queda aquí anclado, el Brotherhood. Curiosamente, cuando tratan de mandar al grupo original al pasado, no se pueden. Entonces viene este hijo de Wolverine y Mystique. Sí, que Wolverine, cuando dice, ¡ay! No volveré a follar en mi vida. Que no se haga pendejo. Yo sí follaría con Rebecca Romijn o con Jennifer Lawrence. Y aquí es que no sea. Aquí decimos que Wolverine. Putito, para eso me gustabas, para eso putito. Me gustabas, che puñal. Pues sí, maldito sable argentino, che puñal. Pero esa es la frase de hoy, mis chavos, che puñal. Pero literalmente. Y aquí están oyendo a mi carnalito Zico, que no puede superar las películas de X-Men con Jennifer Lawrence y Rebecca Stamos. No, Romijn, porque ya no es Stamos. Sí, no, ya no, ya no es. Sí, ya, o sea, no, güey, son dibujos, nada que ver, nada que ver. Ajá. Supéralo, carnal. Ya superaste a Scarlett Johansson. Supera estas dos. No, no he superado a Scarlett. Okay. Bueno, lo intenté, banda, lo intenté. Lo veré en la película que todos los geeks andan quejando porque las tenía más grandes las teclas y ahora sale desnuda. ¡Y qué decepción! A ver, estúpidos, en su vida han tenido unas cerca que no hayan sido las de su madre cuando los alimentaba. Carnalito, ¿verdad que se redujo las teclas? Sí, según yo se las redujo. ¿Eh? Así que no digan imbeciladas que y en segunda nunca la tendrán. Buen punto. Y eso aplica para ti también, güey. No, yo como no, yo tengo un póster tamaño natural. No, bueno. Pero bueno, el punto de todo esto es que si pueden, consigan todos los números de Battle of the Atom. Muy amena la saga. No se complique la vida de que si es el futuro real y de los X-Men. No. Es un futuro divergente como totalmente. Los que ha tenido N. Ajá. Al final, al cabo. ¿Qué va a pasar? Como Age of Apocalypse, todo. Van a tomar lo que les convenga. Lo que les convenga. Lo que venda. Los que queden y. Deshacer todo lo demás. Se integrará. Como en su momento lo hicieron con Bishop y el XSA. Sí, como pasó con Rachel Summers. Exactamente. Rachel Summers sigue. Bishop sigue también. Exactamente. Pero el futuro ya no, ese futuro ya no. Con Cable sigue. Ajá. Pero son de futuros y distintos Stripe, que se ha ido integrando, O sea, curioso, queda Cable y Stripe. Stripe sí viene por muy, ahí, muy, siempre regresará. El punto de todo esto es que, chéquenlo, vale muchísimo la pena. Ajá. Sí, muy ameno. Muy ameno, muy ligero, muy entretenido. Tiene muy buenos guiones, tiene muy buenos chistes, tiene muy los buenos homages. Los homages y los chistes es lo que vale la pena de esta impresionante, saga, Impresionante. Muy buena, muy divertida. Sí. Señores. La thumbs banda up. Secuencial, por lo menos dos terceras partes sí. Que lo leyeron. Thumbs up. Diviértanse. Sí, no es nada pretenciosa, no les va a cambiar la vida, pero se quieren entretener, lo van a lograr. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que somos el equipo secuencial. También te recordamos que. Este segmento fue presentado por Oxford Comics, la tiendita de los cómicers. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Sí, les voy a poner la de San Francisco de Village People. He dicho, regresamos. I don't want your suffering. I don't want your future. Please. We need you to hope again. You know. bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Pues ya en el bloque anterior les estuvimos comentando sobre el Free Comic Book Month, les estuvimos comentando acerca de Battle of the Atom. Buen evento, insisto, palomero, entretenido, sin mayor pretensión, con el único afán de jugar con sus débiles mentes y la temporalidad de los X-Men. Así de rápido. No hay más. O sea, sí, sí. Mira, ya resumí 37 minutos menos. Ahí está. Ok, ahora estábamos platicando que uno de los eventos que dispara todo este viaje temporal del futuro y los X-Men y el Brotherhood y la bestia deforme, que es el hilo conductor de todo esto, es el asesinato de Alison Blair, siendo la primer mujer mutante presidente de los Estados Unidos en este futuro alterno, vamos a ponerlo de esta manera. Este futuro imperfecto. Esa es otra saga. Sí, esa parte. Pero aquí hay nos estaba comentando Clarky en el bloque anterior que había surgido como un proyecto discográfico. ¿Estás de acuerdo? Mediático. Mediático. Tal. Fíjate que ya ahondando ahorita, porque lo pasamos a... Y está muy interesante. A deshebrar como tal el evento. A destripar. A destripar. Exactamente, destripar. En la sección destripando sus personajes... favoritos. Que no existe tal sección, pero bueno, a ver, en este punto del programa. En algún momento se crean, papá. Ajá. Y nunca volverán. Exactamente. Ya sabes que son nuestras secciones no recurrentes. Así como la de que en esta ocasión Clarky le mienta a la madre. Lo hace siempre ya. Esa sí es recurrente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con Dazzler? O sea, tiene muchas cosas ahí, ¿eh? Es que es impresionante. Mira, en general es un proyecto impulsado, como dijo mi carnalito, por Jim Shooter. Uh-huh. Pero queriendo hacerlo altamente mediático, basado más o menos en el éxito y la plataforma que traía Kiss en su momento. Okay. O sea, imagínense la parafernalia y la reina del disco, que es lo que iba a hacer Dazzler. Ajá. Como tal. ¿Quería desbancar a Donna Summer y a Gloria Gaynor? Pues seguramente. Porque, ojo, Donna Summer era la reina de la disco. No, de la música disco. Ajá. Y Gloria Gaynor era la reina de las discotecas. Dos cosas muy diferentes. Hablando de temporalidad. Pues sí. Entonces, cuando eran discos. Exacto, cuando había discotecas. Sí, cuando eran discotecas. Sí. ¿Cómo reconoces a Gilberto cuando ya chocho? Vamos a la disco. Ya valió madre. Está en otra temporalidad. No, de hecho, yo digo, ¿dónde vas? Pues, ¿a esa madre? ¿Vas a esa madre, güey? ¿A esa fregadera? Ese lugar del demonio. Entonces, okay. Todo este concepto se fue cocinando años. Con algunas distintas modificaciones. No, productores, ¿no? Ah, okay. El proyecto discográfico. Todo, okay. ¿No? Y cinematográfico. O sea, era un megaproyecto bestial, ¿no? Uh-huh. Era mediático como tal. Entonces, pues se va cansando y se iban los productores. No, llega un momento que en el 81 dice, me vale madre. Stan Lee y en ese momento Shooter dicen... pues lo lanzamos, ¿no? En la rifamos. X-Men, ¿no? La presentamos y vamos a ver qué onda. Y entonces, en ese momento ya le tienen que cambiar que ya no era tan disco, aunque su traje era netamente disco. Sí, totalmente de como los esfera disco. Los pantalones acampanados. Sí, no, y disco. No, cañón. Y obviamente el poder de Dazzler es convertir el sonido en luz. En haces. En haces de luz. Sólidos. Láser. Entre otras, fotones. Entre otras cosas, que ahí busquen. Bueno, instruyanse un rato. Pero olvídate de eso. El meollo muy interesante de esto es que estamos viendo que como tal, porque la duda surgió de si era el Dazzler 1 o el Uncanny 130. Ajá. Bueno, en Uncanny se presenta como tal. En el Uncanny 130. Ajá. Pero es la aparición así muy sencilla. Y si se dan cuenta es medio forzadona. Si te acuerdas que estabas leyendo de repente, y esta es Dazzler. La mutante, ¿no? Sí. A diferencia de la de Kitty Pryde, que Kitty Pryde sí lleva una historia como tal en la presentación del personaje. Ajá. Entonces, al personaje que lo traen, todo esto va al meollo porque en uno de esos movimientos osados que se le pueden criticar o no a Jim Shooter, que es criticarle ahorita, pero en su momento fue un éxito, es que lanza el Dazzler número 1, que es el que comentaba mi carnalito. Como el primer cómic hecho especial para ser vendido en las tiendas de cómics. Ok, mercado directo. Mercado directo, especial. No lo ibas a conseguir en otro lado. No había newsstand, no iba a salir newsstand, no iba a salir nada. Bueno, y el Dazzler 1 tiene un pre-order de alrededor de 400,000 copias. Okay. Que era el doble de lo que promediaban los cómics en ese momento, que eran unas 200,000. Okay. Entonces, es un exitazo Dazzler. Uh-huh. Y aunque no lo crean, duró como 42 números su serie. Como 4 años, aproximadamente. Entonces, este proyecto mediático lo lanzaron, etc., y querían hacer una película, etc. Y el chiste es que va de retro. Pobre Dazzler, pues cuando salió ya no había disco. Okay. Cuando quisieron hacer películas se retiraban. Y pues quedó como... como personaje mutante de cómic. Exactamente. Y otro y otra cosa que vale la pena comentarlo es que ella estaba considerada originalmente para ser miembro de X-Factor. ¡Oh! Pero gran sorpresa. Nuevamente fue frustrada su intención. Porque regresa a la vida... Jean Grey. Exactamente. Exactamente. Que es... que ojo, Jean Grey, el origen de X-Factor como tal es una historia, es un crossover entre Avengers y Fantastic Four. Es el regreso de Phoenix, de Jean Grey. No sí, de Phoenix, de Jean Grey, ¿eh? Ojo, el regreso. Tienes mucha razón lo que dices. Todo esto, me acuerdo que Víctor nos lo platicó, ¿no? Yo tengo los dos cómics, el de Avengers, y que es un equipo piterísimo el de Avengers. Pero, gracias. Curiosamente, está, sabemos, originado porque hace un pitch John Byrne de cómo regresarla. Uh-huh. Y en ese momento, John Byrne, ¿de qué título era el escritor? Fantastic Four. Es correcto. Uh-huh. ¿Dónde encuentran el Cocoon? En Fantastic Four. Ajá. No, de hecho, el Cocoon lo encuentran en Avengers primero. En Avengers, sí. Ajá. Es cierto. Y la historia se desarrolla en Fantastic Four. Sí, que venían... el gran equipo de los Avengers que en ese entonces consistía en Hércules, Stingray... No es cierto, era Hércules, Namor, el Black Knight... puro heavy hitter. Así, puro, ¿qué hubo, le papá? ¿Cómo no? Ajá. Con ese equipo tan pitero descubren el Cocoon. O sea, la historia se pasa a Fantastic Four. A ver, no tiene que ser un equipo muy chingón para ser buen explorador en el... Nada, de entrada les dice, ¿sabes qué, güey? Hay algo raro en el JFK, váyanse a otro, váyanse a la guardia. Ajá, así de rápido. Entonces, pero la cosa es que... Bueno, la justificación de John Byrne, uh-huh, es el hecho, ahí es donde dice Jean Grey no es la que muere como tal. Ajá. Porque cuando cae el avión... originalmente... que no es un avión, era el Space Shuttle, era como el Columbia. Es como el transbordador, ¿eh? Tienes toda la razón. Que Jean Grey mantiene estable para que no se deshaga, uh-huh, tal cual al entrar con la atmósfera. Ella queda ahí, uh-huh, sepultada. Sí. Y es la entidad la que los salva como tal. En el último momento llega la entidad Phoenix y dice, tu forma me sirve, y te pondré en un cocoon, te mandaré al carajo... y yo adoptaré tu personalidad. Ese es el secreto de Phoenix. Es una justificación muy bien lograda, sí, de John Byrne. Honestamente, sí. Si John Byrne era muy bueno en ese tiempo, tenía plots muy, muy, muy buenos. Bueno, John Byrne, sabemos que es el gran relanzador de personajes. Pues, por lo menos, y el copartícipe 100% de las grandes historias que tiene Claremont, es un apoyo especial. Sí, sí, sí, sí. Que entre ellas la más grande es Days of Future Past. Ajá. No. ¿Cuál? Dark Phoenix Saga. Sí, pero se menciona más el Days of Future Past que el Phoenix Saga. Entre los no, entre la película, entre, pero no, entre los mí, no, entre, no, ojo, el tú como ñoño, güey, no. Pero la banda habla más de Days of Future Past y se moja más y se patina de la silla más con Days of Future Past que con Dark Phoenix Saga. I don't think so. ¿Tú qué opinas? I do so. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que es más importante el Dark Phoenix. No, sí, es más importante el Dark Phoenix Saga, pero es más mencionada el No, yo creo que Dark Phoenix. Sí, sí, que no, Days of Future Past. La saga de X-Men, yo creo que la saga por excelencia de X-Men es sí, es Dark Phoenix Saga. Es más, es la gran saga de los cómics, probablemente de superhéroes. Uh-huh. Como saga. ¿Quién sabe qué? ¿Por qué? Como saga. De no, un equipo sabe, de superhéroes. No, quién sabe. Ahí ya quién sabe. Pero el Dark Phoenix, a mí lo personal me gusta más Days of Future Past. Days of Future Past te gusta más. ¿Ves? Es una historia más de X-Men. Sí. Dark Phoenix Saga ya entras en un pedo muy cósmico con el Imperio Shia. O sea, ya es un... sí, es un desmadre, mega pedo cósmico, honestamente. Sí. ¿Será tan sencillo el Days of Future Past y no será desmadroso alterar las líneas temporales? Es una historia netamente de X-Men y es un pedo entre mutantes. El Dark Phoenix Saga ya es un pedo galáctico, muy cósmico. Sí. Que recuerda que aparece... Que se sale de la naturaleza que, de X-Men, ¿eh? Y que termina siendo un juicio cósmico. Sí, claro. Ya hablaremos del siguiente, del juicio de Jean Grey. Exactamente, que, sí. Que ya lo comentaremos. Que no es el primero, creo que por es el segundo. Sí. Porque donde la juzgan por primera vez... No, y aparte no es el primer personaje de Marvel que es juzgado a nivel universal. No. Reed Richards era... Richards por haber salvado a Galactus. Me por eso creo... Incluso creo que Days of Future Past... pudiéramos pensar que en el largo plazo su impacto es mayor, porque es el que te empieza a generar este pedo de las líneas temporales y los futuros alternos y pasados. Pero si nos vamos al renombre, al peso, a la chingada, la historia de X-Men por excelencia es Dark Phoenix Saga. Yo estoy de acuerdo. Y curiosamente, ahí te va. Es curioso ahorita que mencionamos la historia. Uh-huh. Yo cuando comencé dije, la saga más importante. Uh-huh. La saga. No es una saga. Tú mismo lo dices cada pinche programa, güey. Está como son la saga. Son dos pinches números. Es como, sí, desde Days of Future Past. Es la historia. Sí, es la historia. Desde Days of Future Past, no la saga. Es como la saga del traje negro, güey. Es correcto. ¿Quién inventó la saga del traje negro? Nosotros. Sí, Zico. ¿No? Sí, la Dark Phoenix saga. Sí. Porque aparte ya. Te vas ya un pedo muy cósmico y este... Y el cristal McCann. ¿Cómo se llamaba la pinche reina esta? Lilandra Neramani. Lilandra Neramani. O sea, todo este... Y tenemos un pinche amor extraterrestre. Pero que si te vas a las consecuencias de la misma historia, porque el Dark Phoenix Saga se concentra en el... O sea, todas las consecuencias son directamente hacia el Phoenix y Cyclops en un momento dado. Y de ahí cómo afectan a los demás. Pero el Days of Future Past sí es un pedo total del mundo mutante. Está de poca madre. Mira, pero es como soap opera. Es la epítome el Days of Future Past. Sí, porque aparte es Dark Phoenix Saga. Sí, porque es mucho más melodramático. Y el primer gran turning... Bueno, el segundo turning point, yo creo, en la saga de los mutantes, porque la primera es la llegada del equipo internacional. Uh-huh. La segunda es Days of Future Past. Sí, yo creo que sí. Que les pone el pavimento para años por venir. Sí, hasta la fecha. Sí, que rompe hasta ahorita, güey. Hasta ahorita estamos comentando el anti-Days of Future Past, que es Children of the Atom. Exactamente. Battle of the Atom. Battle of the Atom. Rompe sus... O sea... Sí, es que ahí rompe todos sus paradigmas y es cuando entra en su desmadre de las líneas temporales de tiempo. Güey, es que Days of Future Past... Empieza a ver personajes que existen en futuros alternos y que vienen y que van y que la chingada... Sí. O sea, es... El que desata el desmadre es realmente Days of Future Past. Sí. Y no estoy seguro si es la primera... las películas. Y no sé si es la primera vez que pasa... en el cómic de superhéroes per se, porque tenemos las tierras, o sea, los mundos alternos, infinitos. No futuros, porque aquí te plantean de que es una misma tierra. Paralelo. Sí. No es lo mismo que futuro. Exacto. Porque unos son futuros alternos o posibles, y otra cosa es, por ejemplo, DC, que tenía sus diferentes tierras, sus realidades y alternas. Y sus historias imaginarias. Y, claro, Superman, que vimos... N cantidad con Luisa Lane y con... Güey, no te vayas tan lejos. Los superhijos, güey. Kitty Pryde viajaba, o sea, Kitty Pryde del presente. No, y no la mandan a otra tierra, no la mandan a otro puto lugar. Uh-huh. Del pasado, del futuro al pasado. ¿Qué va a pasar? O sea, la mandan al pasado a prevenir a la Kitty Pryde del futuro. O sea, pero es la de la... De la misma tierra, continuidad. De la misma continuidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, y otro homage que estaba, que no lo platicamos en... Battle of the Atom, es que llega Rogue. Avejentada. Y curiosamente termina siendo Wolverine, que son los dos protagónicos, de cierta manera, que va a haber tanto en la película como en Days of Future Past, en la historia. Sí. De hecho, Rogue es el hilo conductor de las tres primeras películas, de las dos de Singer y de las Stunt. Realmente es de Wolverine. La primera. La segunda sí, no, ni La primera. Y obviamente debió haber sido de este, pero como dijeron, es sustituida por el mutante más popular en el cine. Sí, Wolverine. A mí me parece una decisión acertada. Sí, totalmente. Probablemente es muy gacho que le editen y no salga. No se va a salir. La clásica de Days of Future Past es Kitty Pryde con Wolverine en la postada. Y los pósters atrás. Una de las megaportadas más choteadas de la historia. Sí, más homenajeadas de todo el universo, güey. Pero aquí es, como dices, es algo interesante porque es lo que abre la puerta hasta lo que estamos hablando hoy en día, que es la maldita Battle of Death. Sí, o sea, y que afecta, de hecho, Days of Future Past afecta hasta los Fantastic Four. Ajá, porque estás hablando ya de un Franklin Richards en el futuro, que en el momento que Kitty Pryde va hacia el al pasado, se lo carga la muca, lo matan los centinelas. Sí. Y que eventualmente en Days of Future Present vemos otro Franklin Richards, ajá, que dice así como que, hasta que le dicen, güey, tú ya estás muerto, ¿cómo te explicamos que tú ya no existes? En el momento que me estaban mandando a mí, te mataron a ti los centinelas. Es una historia más ambiciosa que lo que su ejecución te permite ver. Oiga, y sí, las repercusiones que tiene Days of Future Past son... O sea, nunca te imaginas... Tú te imaginas que es una gran saga y no son no, dos números. No, son dos números, güey. O sea, sí, dos números. Es algo es, así como que estábamos haciendo un homage hace poquito a Steranko en el Twitter. Ajá. Y curiosamente es como Steranko, con los poquitos números que hace... Cambia marca todo, el medio del cómic. Cañón, claro. cañón. Entonces, con tres, ¿no?, malditas líneas y dos colores, cambia el contexto a una imagen que parece un güey entrando a una puerta. Así de que, güey, aquí hay un evento cósmico, mágico, musical, güey. Lo más... Es revolucionario. Extraño. Revolucionario es la palabra, sí, probablemente. Exactamente. Y yo creo que es lo mismo con Days of Future Past. Sí. Ajá. Ok, concuerdo contigo que la saga... Sí, por excelencia es Dark Phoenix Saga. Ajá, porque sí es una saga. Exactamente. Pero la historia, yo ya hice saga Days of Future Past, como ves. Y la historia es... Y otro de los clásicos, no podemos dejarlo, la que ya se trató en el cine, uh-huh, obviamente, que es God Loves, Man Kills. Ajá, exactamente. Como novela gráfica o como... Sí, es una novela gráfica. Sí, no es una, de hecho Prestige. No es una novela. Pero es una novela gráfica. El formato es más grande que el Prestige. Sí, es lo que en ese entonces no, Marvel manejaba. La gráfica, ¿no? La de God Love Man que King, no sí. Es tan, o sea, las grandes historias de X-Men son, yo creo que en primer lugar es el Dark Phoenix Saga. Sí. Y de ahí seguramente te vas a Days of Future Past. Ajá, pero, ¿no? Pero ¿por qué marca también la de Godman? Porque ahí aparece Stryker. Y ojo, marca Stryker ahora no era... sí a los mutantes como un grupo de minoría. Sí. Esa es una nueva transformación que sufren los hombres X y toman la bandera de minoría. Si ojo, ustedes creen que siempre Stryker ha sido la bandera de los gays, de sí, las minorías, negros, sí, de los negros, latinos. Los latinos y eso, están equivocados. Porque originalmente era un grupo de adolescentes incomprendidos, como se siente cualquier adolescente. Sí. Así de simple. Es que estoy sufriendo cambios con mi cuerpo y nadie me entiende. Yo no sé. No, no, a ver, ¿quién sí? A ver, un cheñero, espérame tantito, un cheñero. Bueno, ¿por cuándo les pasaba el cambio mutante? Sí, cuando estaban hornies casi todos, güey, bueno, en la pubertad. Exactamente. Que muchos de los que nos oyen ya no están tan pubertos, siguen con sus mismos cambios, hornies. ¿No? Y siguen con sus mismos cambios todavía, güey, no entienden su puerquecito. Son sus hormonas, sus hormonitas. En sus puerquecitos. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí es una historia importante. Dazzler, ojo, sí. Y retomando lo de Dazzler. Dazzler es impresionante el impacto que tiene un personaje que puede ser considerado ahorita pitero. Así. Y que curiosamente es parte del hilo conductor de Battle of the Atom. Curiosamente, ahorita es parte de S.H.I.E.L.D. como el... La están impulsando y todo, ¿no? Ajá. Y ha tenido versiones muy chidas. Pero no es un mutante de los que dices... Mi top 20 de la historia está Dazzler en el quinto lugar, no manches. No, nunca, o sea, mente. Y nunca digo mente. Top 20 porque vaya que tienes X-Men para aventar. Sí, no, para entrar para arriba y regalar. ¿Quién es su personaje favorito? Ah, no, sí, obviamente. Al que le haya tocado. Sí. Longshot y Dazzler fueron... Marcaron una época de X-Men. Sí. Netamente. Sí. Que Longshot ochentero. Es un mutante. No. Es un extraterrestre. Con es un extra, un ser extradimensional. Extradimensional es correcto. Es del Mojoverse, ¿no? Sí, Mojoverse. Exactamente. Y el chiste del Mojoverse es también hacer una película como tal con los personajes de como protagónico, etc. Uh-huh. Y es el protagónico de la serie de esos, ¿no? Sí, del Mojo. Sí, yo creo que la historia interesante central concepto, de X-Men mal ejecutado muchas veces. Es, en efecto, la digamos que la guerra entre los mutantes y contra el mundo, el resto del mundo. Uh-huh. Pero X-Men, o sea, eran héroes cósmicos, tenías cósmico más el Arcade y el Game World, o sea, era un villano más netamente de cómic, pero tiene ese una no deja de ser, acuérdate que es muy Captain Britain, de hecho es de Captain Britain. Sí. Arcade, pero Arcade surge en X-Men. ¿Pero quién escribía Captain Britain? Peter David. No, Chris Claremont, güey. Sí, es cierto, güey, sí, es cierto. Pero Arcade surge, según en el yo, del como pinball villano. Que sí, pero según con yo... Con Spider-Man y Captain Britain. Pero surge como villano de X-Men. De X-Men, sí, claro. De grupo internacional. Tienes a, precisamente, el Mojo, que era una dimensión de entretenimiento. Ahí es una crítica hacia el mundo del entretenimiento. Es muy buena, ¿eh? O sea, muy buena. Como crítica es muy buena. Mal ejecutada muchas veces. Porque aparte es un fast slop, el Javaesco, el amo del Mojoverse. Sí, sí, ¿no? Sí. Hasta que sale Mojoverse 2, The Sequel. Tienes el Brood, que es una copia tal cual de Aliens. Aliens. Ajá, sí, claro. Entonces va tomando muchos géneros X-Men. Más allá de su de la historia central, que era a raíz de la época de Chris Claremont, porque sí, recordemos, en la época de Stan Lee era Magneto, superhéroes. Magneto, sí. Muy straightforward, ¿no? Sí. O sea, la explicación de mutantes más que minorías, más que otro, era ya no quiero poder, sí. Te digo, eran adolescentes incomprendidos. No, después y era... fue el nuevo equipo internacional, sí. O sea, el unir las razas es... De cierta manera, la unión mutante, o sea, sí. Distintas razas, distintas nacionalidades. Un ruso en el pleno época. En época de la Guerra Fría. Guerra Fría. Sí, o sea, es innovador en su momento. Uh-huh. Entonces, claro. Después, los héroes del futuro, las líneas temporales. Luego, la minoría como tal, ¿no? Uh-huh. Y ya se presenta la famosa dualidad que ha sido muy explotada. Entre ver a uno como Malcolm X y Martin Luther King, ¿no? Uh-huh. Cada visión. Entonces, todo eso es muy, muy chido, ¿no? Ahorita estoy viendo... Sí, la forma en la que va cambiando el... No va cambiando, va aceptando, ¿no? ¿Cómo ves? Apareció por primera vez en Spider-Man and Captain Britain. ¿Quién? Arcade. Okay. ¿Sí? Es la que te dije cuando están en el pinball. En el pinball. Sí, ahora, la pregunta es... ¿En qué se acuerda más de la gente? No, En el número 248. Ajá. ¿De qué? ¿De Marvel Team Up? Ajá, un cómic de Marvel UK en blanco y negro. ¿En dónde se acuerda más la gente de Arcade? Es que yo me acuerdo mucho de ese, güey. ¿Creadores? Chris Claremont. Pero eso ya es por tu avanzada edad. La banda se acuerda... O sea, netamente lo identifican más como villano de X-Men. Era un villano de X-Men. Ajá. Y como dices tú, que no tenía ninguna agenda política. Blanco y negro lo relanzaron en Marvel Team Up 1. Okay. Es el número que leímos nosotros impreso en editorial. Sombra Araña. Sí, porque yo recuerdo esa historia de la Sombra Sombra Araña. A color. Uh-huh. Sí, ajá. Porque decían blanco y negro. No. Y entonces es el reprint que vimos en el Team Up. Uh-huh. Exactamente. Pero es como dices, ¿no? Sin agenda política, sin nada, simplemente Mother World y ya, vámonos. Sí, ajá. Claro. Entonces... Y que es un villano más... Batman. Comibuquesco. Sí. Es un villano más sin agendas. No, sí. Es un villano malvado, es un ser malvado. Ñacañaca. Sí, vilmente Ñacañaca. ¿No? Me voy a divertir y de paso voy a matar X-Men mutantes. Los X-Men tienen sus villanos Ñacañaca. Bueno, el mismo Juggernaut no es un mutante. No. Ojo, todo el mundo lo confunde. ¿Cree que es un mutante? Es el hermano, el medio hermano no mutante de Charles Xavier. Y es el odio que se da el confrontamiento entre esto. Ya después le ponen una historia más complicada. El poder. El Citorak. El rubí de Citorak, que es el que le das poderes. Que lo vuelve unstoppable. Y el casco que tiene es tal cual, es como un Ramroth de cierta manera, uh-huh. Pero es para que Javier no penetre su mente, sí, al más puro estilo Magneto. Sí, exactamente. Y si recordamos de quien también es miembro, también llega a ser miembro del Brotherhood, ¿no? Ese es The Blob. Este blog. No estoy seguro, pero yo creo que alguna vez sí, llega ¿no? a pertenecer, pero él no es un mutante. No, él de hecho, él estaba de hecho, mucho... no puede ser, tienes razón. Él tenía un partnership muy turista. Extraño ajá. Con Black Tom. Pero si ha sido un extraterrestre, Black Tom, sí. Era como una relación malsana. Sí, muy impura. Ajá. Pero curiosamente, Black Tom es el medio hermano... De Banshee. Curiosamente, una de las mejores historias de Juggernaut es Nothing Stops the Juggernaut. Ajá. Cuando... Hace brutal. Todo lo posible por detener a Spider-Man. Uh-huh. Es de las grandes historias. ¿Y cómo termina de deteniéndolo, ¿no? Carnalito? Lo hunde en cemento. Uh-huh. Sí. Y queda vivo. Porque el casco o el poder de Citorak lo hace que pueda. De algún modo es. O sea, no necesita ni respirar. Pero es brutal. O sea, ¿cómo lo detienes? Muy no, buena le echa historia. Le echa el tráiler la pipa de gas. Le echa una pipa de gas encima del Hombre Araña. La revolvedora, explota, ¿no? De concreto. No, explota el tanque de gas. Y sigue, porque aparte Juggernaut nunca hace nada más que caminar. Uh-huh. Y sabes, el que hace todo es el Hombre Araña. Imagínatelo, una película cómo se vería eso. Sí, impresionante, güey. Impresionante, güey, que no lo paras con nada. ¿Sabes qué otra excelente historia hay de Juggernaut, curiosamente? Una contra Thor. Es correcto, que es el origen... En Acts of Vengeance. Sí, pero ¿es el origen de qué equipo? De Damage Control. No. Aparte. ¿Qué otro? No. ¿Qué? Según yo, de los New Warriors. ¿De los nuevos guarros? Sí, ahí se presentan los nuevos guarros. Porque aparte, Juggernaut es un... Cuando no lo para. Es del calibre de Thor y de Hulk. ¿Sí? No se ha agarrado bueno, madrazo. Pues por eso. De hecho, Thor no puede pararlo. Y la única manera de pararlo es mandándolo a otra dimensión. Por eso dije que no mames, es lo que le había hecho con Superman. El muy pendejo tiene amnesia. Pero bueno. No, es que, nada más hace es que Superman se cuenta del 1 al 10, güey. Sí, por eso. Pero lo manda a otro lugar. A la goma. Vete al carajo. No te puedo parar, pero en la Tierra no estás, papá. Llegale. Sí, exactamente. Se acabó. Ahora este güey hubiera regresado, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Nothing stops the Juggernaut. Y también... Y nothing moves the blob. Exactamente, esa es la diferencia. Para los de la Cade. No, y así es en el cómic, ¿eh? Nothing can move the blob. Ajá. Es correcto. Uh-huh. Pero es un gran personaje también, ¿eh? O sea, bien escritos, de veras. Es impresionante. Y esa historia de que dice mi carnalito con Spider-Man es mi favorita. Es una gran historia. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Y bueno, nosotros con esta nos despedimos. Nada más, ¿tu recomendación? Fíjense, échenle un ojo al Original Sin. El número cero ya salió. Y como tal, sí es un número cero. Es parte de la saga, pero es la historia de The Watcher. Todavía no lo matan. Como tal, que va a pasar en el número uno. Pero... presenta de una manera muy fresca, de hecho el escritor es Mark Waid, no es el escritor que va a ser de Original Sin, y presenta a su personaje que a mi gusto es de los mejores chavitos que hay, con un potencial grande, que es Nova. A mí no me gustaba, me gustaba mucho el reboot que le habían hecho, pero este chavito tiene algo fresco, algo interesante, el Nova Kid, que es el de Mark Waid, y se da una interacción muy curiosa. Él va y le dice, oye, voy a hablar con The Watcher porque es el personaje que me intriga, ¿no? Y le pregunta a los Avengers, oye, ¿qué pex con este güey? No, es que quién sabe qué, pero pues es que muy especial. Ah, voy a preguntarle qué onda. Y entonces le cuenta su historia sin querer con imágenes, no habla jamás. Ah, cuando le conviene, maldito. Ajá, cabechón. Pero le enseña. Y ahí vemos que The Watcher no solo es el vigilante de esto, es el vigilante como de este sector. Tipo, si lo podemos, onda Green Lantern para los de DC que no saben. Sería de un sector. Pero no solo es de este sector, es en el multiverso. De hecho, tan es en el multiverso que es el hilo conductor de las historias de What If en futuros alternos. Entonces, él vigila este sector, pero en todas las tierras alternas. En todas las dimensiones. Entonces, curiosamente, el asesino puede venir de cualquier dimensión. Ahorita que está el Shudder de los Shudder Worlds que están manejando en Marvel, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, esto es lo que te maneja. Y la historia de culpa que tienen cuando ayuda con su padre, que deciden ayudar a una raza y la conducen a su caos como tal, su destrucción. Y en ese momento es cuando dicen, no vamos a intervenir jamás. Tenía razón el padre. Dice, no, pero los ayudamos y eso, les dimos las energías nucleares. Sí, pero si hicieron mierda, ¿sabes qué? No debemos de intervenir. Que se hagan pomada y que sean sin nuestra intervención. Entonces la historia de Watcher como tal y... te pone a Nova como hilo conductor para connotarla. Muy bien contada. Si no sabes el origen de Watcher, muy recomendable. Okay. ¿Tu recomendación, canalito? El Amazing Spider-Man 1. Okay. Sí, muy bueno, ya lo comentaremos. Tenemos que comentar, por cierto, todo como termina Superior. Y qué bonito empiezo de Spider-Man. ¿Sí? Muy bueno. Y aparte más, porque es el original. Entonces, obviamente, lo elevas muy cabrón. Sí, quieras que no. Básicamente. Yo les voy a recomendar así rápidamente Green Arrow con Lemire. Está muy chido. Está bien bajada la bola después de las mensadas que hizo esta inocente y lo traía, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Ahora se encargó de destruir a Catwoman, pero dejaron a Lemire en Green Arrow. Está muy chido. Vienen todos los eventos de Future Send, todos los especiales. Vayan, ya saben, váyanse los pidiendo ahí a la banda de Osport para que los vayan tomando en cuenta. Vienen portadas alternas, vienen portadas de holograma 3D, para que también ahí las vayan tomando en cuenta. Nada más así de sencillo, cuando salgan las solicitaciones, que son 2 meses generalmente adelante. Me parece que ya lo adelantaron, porque anticipando la demanda. Exactamente. Ya, ya anunciaron todos los títulos, ya los pueden pedir. Sí, ya. De una vez revisen. De hecho, revisen, de hecho vienen las solicitaciones y vienen con Black. Sí. No se presentan sí, ninguna, no hay vienen, pero ya vienen para solicitarlo. Pero ya viene para solicitarlo el código, para anticiparse a la demanda de precisamente las portadas 3D. Y para que usted no le hagan de chivo los tamales como se los hicieron al Psicotrópico la vez pasada, que no le guardaron en su suscripción. Que tiene durante años y le dijeron, este número no cuenta en tu suscripción. Inga tu ma, mejor compren con la bandita de Oscar Comics, que no les hará esas jaladas ni especulará con el precio. Exactamente, a lo que es. Y del baúl de los recuerdos les voy a recomendar, ahorita que mencionaste todas esas ondas galácticas. Sí, vámonos, ¿no? Les voy a recomendar el Green Lantern Silver Surfer de Ron Mars y Daryl Banks. Muy chido. Muy chido, honestamente. Bueno, y ahora sí, a nombre del buen Clarky, el buen Zico, nuestro Master Podcaster ahí en el Vanishing Point en Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y en las sabias palabras de mi carnalito. No era patrulla, güey, es la alarma del coche. No va a haber underground. ¡Vámonos!